¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué tal? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted? ¿Qué cuenta? ¿Qué ha pasado? Bien, un día como agitado, pero bien. ¿Pero todo tranquilo? Sí. Digamos que la última hora no tan tranquila, pero bueno, en general todo bien. Bueno, eso está muy bien. Hola, muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted cómo está? No, diga, hola, Jaime, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Jaime? ¿Cómo va? No, nomás, Jaime, ¿qué hay? Ahí le mandé un artículo buenísimo del Heraldo, pero es que usted... Ay, paso, ¿sabe? ¿Usted vio que en tres líneas le boté seis adjetivos? Sí, por eso, o sea, pero mucho, mucho, mucho adjetivo para mí. Pero yo no sé, yo creo que es usted que no tiene esa conciencia de ese carácter y esa calidad literaria. Para Nico nada nunca es suficiente. Que yo solamente le voy a leer a Nico lo que le dije al, por privado. Sí. Hay voz, mirada, desatención, ocultismo, sí. Esperanza y vida. ¿Todo en tres líneas, Nico? No, por eso. Pero mucha cosa, mucha vaina. Bueno, María Juliana Correa. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, para no preocuparte. Traducción, ¿pero preocúpate? ¿Qué pasó, pues? Subtítulo, ver, preocúpate. Cuenta. Nada, ¿qué me va a pasar? Nada, todo bien. Todo bien, es que lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que el mundo se volvió muy, muy, muy igual todos los días. O sea, que uno, todas las mañanas al salir el sol, mamá se levanta y me prepara chocolate sol. Pero eso era cuando era niño. Espumoso calientico. Ahora uno nadie le prepara ningún chocolate ni sale el sol. O sea, son otras vainas, ¿no, Nico? Sí, pues, esos son otra cosa, hombre. De hecho, hay bastante lluvia por pues las mañanas. Pues acá ha estado escaso el sol, la verdad. Sí, ha estado escaso, la verdad. Todo flojo. Casi que el sol tiene que encontrarlo uno en su corazón, más o menos. Sí. Pero estamos poéticos. No, estoy cursi, que es otra cosa. Pero cursi... Lo dijiste tú. Óyeme, sí, exacto. María Juli, no. Lo que pasa es que... Yo recuerdo que uno le compraban goodies y era feliz porque todos los días se veían colores, ¿se acuerda, Nico? Sí, claro, obvio, claro. Eso salía los todos goodies los colores. Eran ricos. De hecho, estábamos hablando ahorita, yo estaba haciendo una pregunta, si ustedes se van a una isla desierta y se pueden llevar un dulce colombiano, solamente uno, ¿cuál sería? Y fue interesante. Bonfli, para no tener dientes, para ¿cuál? Quedarse sin necesidad Bonfli. De tratamientos es odontológicos, ¿no, Nico? Sí, claro, me acuerdo, no. ese era... Un chocolate como con caramelo, pero era muy duro. Ya no existe. Todavía existe, ¿sabes? Sigue siendo duro. Oiga, muy duro. No lo conozco. No, pero hoy en día no existe el Bonfli. Sí, a mí me tocó. Bueno, por lo menos a mí hasta mi adolescencia me tocó. Sí, muy bueno. Sí, pues no era que lo comiera todo el tiempo, pero no, uno lo compraba en una tienda. No es Bonfruit, Bonfli. Sí, así se decía, Bonfli. Pues ese fue como el... Pero un caramelito chiquitico. No tenía fruta. Durísimo. Chico. Acá lo estoy viendo. Jamás en mi vida lo había visto. Claro, exacto. Tenía doble misión. Sí. Tranquilo. Era difícil ese dulce. Muy bueno, pero era muy ¿No tenían duro. Compasión con los niños colombianos y sus dientes o qué? Sí, eso era... Había que ir al odontólogo, pero inmediatamente después estaba muy bueno. Pero en esa época el odontólogo le sacaba uno las muelas, no le ponía calcio. Claro, sí. Pues ya no sirve, chao. De una muela mala, prin, le arrancaban la muela. Interesante. No, sin preguntar. Uy, pero eso hay que meter la fresa ahí. Y le metían una incrustación de oro. A los 15 años usted se reía como Mike Tyson. Es que les tocó muy duro, la verdad. De las fresas de ese entonces, no, la anestesia de ese entonces. No existía. No, sí existía. ¿La anestesia? Que... Sí, pero a mí me pasó dos veces que yo me desmayaba porque se la ponen a uno mal. Entonces le toca alguna parte indebida. Entonces yo a la segunda le dije, doctor Ariza, no sé si todavía vive. Usted me puede hacer un favor, usted le puede decir a la niña cuando me esté poniendo la anestesia que me mire. Por si acaso no me pongo pálido, se me baja la tensión y me desmayo. ¿Y qué dijo el doctor? Porque es que usted no puede avisar al doctor que se está muriendo. ¿Está muriendo? Claro que sí, niña, míralo. Y desde ahí nunca me volvió a poner mal la vaina. Nunca más. Pero acuérdese las agujas. Acuérdese las jeringas, no eran desechables, era otra vaina. ¿Tú le tienes miedo a las agujas, Jaime? No. Yo soy un tipo con el umbral del dolor más fuerte que todas conocen. ¿Verdad? Sí, yo... O sea, para que yo ya diga, hermano, es que no puedo, el dolor es porque el dolor es muy pesado. Sí. Una, es un ejemplo, eso es una hemorroide tromboceada. No, eso sí es. Le ha tocado esa vaina, pero esa eso vaina. Eso debe ser duro. Aguantar unos 4 días. No, eso... Una persona común y corriente al segundo día la están interviniendo, la están haciéndole la V. Sí. En la vena. ¡Qué lindo esto! ¡Qué linda imagen! Bueno, Nico, qué. Hoy tenemos buena música, tenemos una invitada. Ah, qué bueno. Una chica a la mesa. Qué bueno. Ah, qué bueno. No me las ahuyente, Nico. Es que no, hombre, ¿cómo se le ocurre? Desgraciado. Más falta, bueno. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le iba a decir, hombre? No. Nada. Pongamos, por favor, el tema del día, Nico, si bueno, te parece, amigo. Me parece buena Amiguito, idea. Amiguito no, amigo, ¿te parece? Me parece amigo. Buena idea. El tema del día, si quisieras... Ojalá que sea bueno. No, tranquilo. Si quisieras bautizar a un hijo tuyo con el nombre de un famoso, ¿cómo lo llamarías? No entiendo la pregunta. ¿Por si qué? Quisieras bautizar, bueno, yo siempre he tenido el mío, Alicia, por Alicia en el País de las Maravillas. Ah, pues está bueno, pero claro. Pero si uno quiere a Barry White, pone Barry White Sánchez. Falcao, claro, Orly me dice y tiene toda la razón. Falcao García fue bautizado así por su papá por admiración a, bueno, Paulo Roberto Falcao, aquel volante de la Roma y de Lionel Messi. Sabe a quién le debe su nombre, ¿no? ¿A quién? Sí, a Lionel Richie. Exactamente. ¡No sabía! El papá de Jorge Messi, fanático de Lionel Richie. Fanático. Vea, pues. Yo sí. No haría ninguna estupidez de esas. Yo le pondría Nicolás Sánchez. ¡Ah, hombre! Pero por San no Nicolás, por me imagino, sí. No, por el hijo de por Laura Nicolás Cage. Cuña. ¡Ah! Por el hijo de Laura. Sí, señor. Cuña. Exacto. Muy bien. Bueno, sí, ¿qué más tenemos hoy pendiente? Tenemos pauta, comenzamos mes, por lo cual estamos así como suaves. Sí, tranquilongos. Pero tengo una fe, esas fees falsas, esas fees... ¿Por qué? Pues porque es que todo es incierto. ¿Usted qué opina de eso? De todo es muy incierto. La vida es incierta. La vida es undívaga y abierta como el mar. Bueno, ¿qué más puede haber pasado? Nada. Ayer ganó la Serie Mundial los Atlanta, una cátedra de béisbol impresionante. Ganaron 7-0. Oiga, sí, fue tunda, ¿no? Gota a gota, ¿no? Sí. No, claro que arrancaron con un home run increíble de un cubano que además es muy pinta, el señor Soler. Sí. Una fortaleza impresionante. O sea, sacó la bola del estadio. Es que cuando uno saca la bola del estadio ya es un problema de fuerza mayor, ¿no? Sí, claro, obvio, eso sí ya es mucha fuerza. Eso cae en la tribuna y la gente se tira a cogerla. Cuando usted se pasa por encima de toda la tribuna, uy, hermano. Claro, eso es, tiene su cuento. Y comenzaron 3-0 y después era, pero así, bombeadito. ¡Pin! A ver, candado, por favor. ¡Pin! Sí. Y ahora sí, ¡pin! Eso. Cuatro, haz cuatro más, que son cuatro totazos. Falta uno. Eso, cuatro. Quedaron 7-0. La Serie Mundial terminó ayer 4-2. Los Atlanta Braves no ganaban desde hace 26 años. Bueno, la gente está contenta porque fue una serie muy chévere. Mm. Interesante. Fueron equipos, pues digamos que no son esos equipos milenarios. Mm. Es decir... o centenarios, o sea, en Estados Unidos en béisbol los equipos fuertes son los Yankees, con una tradición, los Red Sox, es gente muy antigua, ni siquiera los Dodgers de Los Ángeles son tan antiguos como estos. Sí, de acuerdo. Pero los Astros de Houston, imagínense, eso es como la Alianza Petrolera en fútbol. No, hombre, Alianza Petrolera está peleando ahí su entrada a los ocho, está ahí pero entre no los ocho. No tiene un bagaje de historia, o sea, no es un equipo por muchos siglos. Bueno, sí, es más bien desde el 92 que estuvo en la B hasta hoy. El otro es los Jaguares, yo no sé si eso existe. Claro, todavía. Jaguares de Córdoba, hombre, en Montería eso es juegan. Eso es muy moderno. Usted no puede comparar eso con Millonarios. Claro, que son más tradicionales. Con el Cali, con el América de Cali, con el Santa Fe. Sí. Inclusive el que yo llamaba el Cúcuta Deportivo. Claro, el Cúcuta Deportivo, el hombre. El Once Caldas, son antiguos. Sí, tradicionales. Claro que, ¿cuál es el equipo más viejo de fútbol de Colombia? Uy, yo creo que puede ser, a ver, el Cali. No, Millos es del 46. América es del año 27. El Cali puede ser ahí. El Nacional también, que es antiguo, ¿no? Nacional, pero Nacional es un poquito más. Gran equipo. Sí, es un poquito más cercano. Ojo, es de la institución. Sí, claro. Gran equipo. Uy, ¿qué tal eso? Es que de verdad. ¡Croc! ¿Cómo se dice, Nico? ¿Cómo? ¿Cómo? Croc. ¿Cómo hacen los? ¿Qué? ¿Cómo hacen esos animalitos que suenan croc? Ah, los sapos. Los sapos, sí. Eso. Sí. Nico, ¿y hay sapas o solo sapos? Es que ese croar sí estuvo muy raro. Estuvo, sí, muy extraño. No soy bueno para las voces, ya lo he demostrado. Bueno, Nico, pero al fin, ¿cuál es el Millonarios? ¿De qué año es? Millonarios es del 46. Santa Fe es un poco más antiguo. El Deportivo Cali es bien antiguo. Por eso, esos son. América es del año 27. El Cali es del año 12, por ejemplo. Es un equipo antiguo. ¿Quién se lo sopló? No. Es que no me acuerdo si era el 17 o el 12, pero aquí revisé. ¿Abuelito y es del 12. Gordito Mejía? ¿El abuelito? El gordito. Bueno, venga, por ejemplo, un equipo como, acordándome, el Unión Magdalena, eso es poco... El Unión Magdalena, hombre, también. Bueno, es un poquito más cercano, digamos, no es como el Cali en cuanto a tradición, o sea, en cuanto ¿y a... ¿Y cuál es el último equipo de la liga de los 20? O sea, el más reciente, dice usted. El más nuevo. Uy, muestre, sí. De pronto Águilas Doradas puede ser, yo creo que es uno de los equipos más nuevos. Yo pensé que eso era una cerveza, hermano. No, hombre... Dame una Águila Dorada, pues. No, pero ese ha hablado. Déjelo, es costeño. No, hombre, es de Río Negro, ese equipo. Uy, pero eso sí es una vaina demasiado rara, hermano. Pero bueno, ¿qué más, mi brother? Bien, ¿usted qué? ¿Qué ha habido de nuevo? ¿Cómo van las vainas? No, mijo, nada, ¿qué cuenta? No, todo muy tranquilo, viendo pues a Biden caer en popularidad. Déjelo, que ya vimos que cayó, pero no lo molesten más. Oigan, y aquí van a empezar a exigir carnet de vacunación a partir de dentro de unos días para los sitios públicos, ¿no? Ah, sí, ya desde el 16 de noviembre ya le empiezan a exigir carnet de vacunación a todos los mayores de 18 años. Estadios, restaurantes, exacto, iglesias, eventos de entretenimiento, conciertos, todo. En todos los lugares, sí. Y haciendo... Sí. Cínico. Y digamos que ese ciclo se está complementando con la vacunación a menores de edad que comenzó el 31 de octubre. Van a ser vacunados niños entre 3 y 11 años, que es una población que faltaba por vacunar. Y a ellos también les rige esta norma, que es, digamos, de acuerdo a los planes de vacunación, son... creo que 15 de diciembre empiezan a exigirle a los niños. Ah, bueno. Y hay que tener mínimo la primera dosis. Sí. Esa es la exigencia. Hombre, estuve investigando de la tercera vacuna de Pfizer, así todo como sobraba, así como rompiendo puertas como en los bares esos del oeste, ¿no? Sí. Sí, claro. Mayores de 65 años. Qué bien. Sí. Que la gente habla mucha paja en Colombia. Pero bueno, ¿qué hacemos? Yo no estoy haciendo nada. Ya mucha gente está adelantando también su tercera dosis. Eso es en Estados Unidos. En Colombia estamos lejos de la tercera dosis. Sí. Far. Pero en Colombia ya están poniendo tercera dosis. Sí, ojo. También. Claro, gente con problemas. No, pero también sí. ya, sí, yo sé, hay una prioridad frente a las personas que tienen inconvenientes de salud y demás, pero también ya está avanzando. Un tipo como yo, ¿qué? Elder, no se puede poner toda esa dosis, se lo garantizo. Ah, no, para nada. Pero, por ejemplo, yo figuro todavía alguien de 31 años, no. No, para la tercera dosis, aquí en Colombia. Yo no figuro en Estados Unidos, donde me puse mis vacunas en mayo, ¿no? No figuro. Ah, ¿no? No, y escribí y me mandaron una foto como un meme dándome un bofetón. No sé cómo ¿en serio? Sí. Lamentamos informarle que usted todavía no hace parte del proceso. No contestaron, mandaron una foto con mi cara y una mano bofeteándome y yo moviéndome de lado a lado. No entendí. O sea, claro. sea, ¿sabe qué? Get a life. Sí. Sé que si uno dice mentiras, sí, pero ay, qué jartera decir mentiras. Sí. ¿Para qué? Y sobre todo cuando hay una población más afectada que uno, pienso yo. No, y no es mandatorio. Yo hablé con un doctor, le escribí a un doctor. Sí. Un doctor, sí, se acaba de casar. Sí. Le dije, pero tú me dijiste que no sé qué va, y me dijo, no. Le toqué echar carretazo. Le dije, no, es que yo soy más malo pesado. Sí. Es que cuando uno va con ese cuento, termina clavado porque uno la embarra. Obvio, eso sí ya termina uno perdiendo. No, solamente le dije, mi apreciadísimo doctor, es tan importante ya. Yo tengo las dos y desde que, ojo, doy este dato, desde que yo me puse las vacunas de Pfizer, que todo el mundo se las ha puesto, no soy un privilegiado. Sí. A mí nunca me volvió a dar gripa. Nunca. Nunca en la vida. Jamás. Ahora, la segunda dosis me tiró al suelo 4 días. ¿Se acuerdan? Sí. Me acuerdo yo. Que pega duro. Me acuerdo bastante. Uy, la bien. Segunda. Pega duro. De Pfizer. Pega fuerte. Sí, mucha gente le dio. Generalmente, entonces, la segunda dosis a muchos sabe que les dio bastante fuerte. Entonces le dije al doctor, doctor, veámonos. El tipo ha sido muy amable, pero no lo conozco, pero me ayuda con vainas. Y le dije, además es que es posible que vaya con mi hijo a cuando tengamos el descanso colectivo, llamo yo, no vacaciones, un descanso. De pronto vamos por allá y pues es que también me puse a pensar, ir uno antes y después ir con él. No, de una vez todos. Sí. Todos en el suelo, todos pero todos, en esa todos época, en la cama o todos en el suelo. Pero en esa época es posible que sea un poquitico más fácil. Porque fuera de eso yo no he cumplido los 6 meses. Sí. He cumplido 5 meses y 22 días o 24. Sí. La misma vaina. La misma vaina. Pero no, Ala, ¿sabes que eso no es correcto, mijo? Echemos chacha antes de poner la primera cachada. Gordo Mejía. Es eso, gordito. Es charlar. Ahora ese gordo hoy es la W, ¿no? Yo no soy periodista. Es miserable. Soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar y de temas de actualidad. Expulsarlo del programa. Fuera de acá, gordo. Lo que quiera. Esperaremos pobre juntos. Gordo. Oye, pero hágalo en su zona de siempre. Transfuga. Mi traidor. Augusto Nicolás. En los originales de la FM. Bueno. Avancemos, es que a veces nos cogemos confianza y no se debe. Y aquí nos quedamos 3 horas echando chacha. Pero es que esa es la idea en un programa bueno. Total. Que no tengan... Ay, otra cosa. ¿Qué? El domingo es la maratón de Nueva York. Ah, no me diga. Sí. Entonces, pues yo creería que voy a hacer la maratón porque yo preparándome... Si usted lleva harto rato en ese... Cuatro meses. Vea, pues. Estoy en 2.28. ¿Ya compraste la sudadera? Baje un poquito, me parece que está mal de tiempo. No, quiero llegar. Importante es llegar, ¿cómo Nico? Se llama el man? Kipchapka. Kipchoge. Kipchoge está en 2.01. Sí. Necesito bajar 25 minutos para luchar la corona, pero sabe que la veo difícil, ¿no? Yo también, yo veo que baja unos 12, no alcanza, creo que para tanto. 2.28 estoy, pero voy a paso, voy tranquilo. Lento, o sea, pero seguro. ¿No? Sí, no, lento, pero tranquilo. Seguro. Me sí. pongo unos iPhone y me pongo a oír Emerson, Lake and Palmer Works. Eso. Hay que oírlo 4 veces para llegar. Sí. Meta. Sí. Yo calcularía que una maratón yo me tiraría 4 días porque me tocaría parar y charlar y conversar y seguir. O sea, yo correría 200 metros y paro. 200 exacto. Metros. Y para, listo. Se toma el guito. Que chachachar un rato. Mi amigo Nicolás Santos. Sí, pues hablamos con él, ¿se acuerda? Sí, hablamos con él. Un bárbaro. Pero 2.30 es muy fuerte. Sí, el tipo es un monstruo. El tipo le toca, para poder llegar a 2.30, que es, pues no es un hombre de medalla de oro, de nada. Pero es un monstruo. No, es un tipo de una disciplina, yo creo que... Es un colombiano que tiene muy buena disciplina en la maratón. Sí. Y es muy bueno. Pero para él me decía que para hacer eso al tipo le toca todos los días echarse entrenar. Por lo menos 25 kilómetros. Claro. No, es que además... A las 5 de la mañana, no, ¿qué tal ese, man? No, es que además tengo entendido que uno le dice, por ejemplo, a Nicolás, oiga, veámonos a las 8:30 de la noche. Uy, no, no hay tarde, ninguna bro. Posibilidad, exacto, porque él tiene que madrugar a entrenar. Exacto. Lo otro es los hábitos alimenticios, ¿no? Solo claro. Vegetales y pasta sin gluten. Exactamente. Yo prefiero... Oye, una pregunta... ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Pero no correr. O sea, yo tranquilo. Sí, mejor, ¿para qué? A mí me dejan en mi ahí casa, como usted dice, yo estoy bien. Sí, yo estoy rico acá, yo para qué me muevo, estoy rico. A mí sí me gustaría. ¿Te gustaría hacer una maratón? Yo no he corrido más de 10 kilómetros, casi me muero el día que lo hice. No, ¿10 kilómetros? Eso no es nada, yo sé, pero para mí fue un reto. Pero me encantaría. O sea, no sé si la logre. Lo que sé es que ha subido Monserrate, por ejemplo. Pero me cuesta. Bueno, pero Emi, Monserrate no te es fácil. Digo, te pero... quiero ver, Nicolás. Ay, lo he hecho. Verlo. ¿Ha subido Guadalupe? No. Ajá. ¿Que usted sí? Obvio. Sobre todo, no le creo. ¿Te crees que nací yo, pues? Usted no sube bueno, las listos. Escaleras de acá. Sí, bajo un brevo. O sea, yo sé lo que es esta ciudad. Se acabó la lora. Se acabó la cháchara. Vamos a poner una canción. Es que hay que tener algún respeto por el oyente. Que se aburre oyéndonos tanta cultura. Es que sabe que exceso de cultura es harto, Nico. No, nunca será. Bueno, no mentira, tiene razón. A veces puede ser aburrido. Conozco un columnista que es así. ¿Y sí, quién será? Yo conozco un poco de gente. Deje de estar dándole palo al chiquito, por favor. No, ¿qué está diciendo, hombre? Deje de estar dándole palo al muchacho. Ser así, de manos cortas. Usted también tiene las manos cortas. No tan cortas. Emilio. Vamos a comenzar con Nick Waterhouse y una canción de su nuevo disco, Promenade Blues. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy milenaria. Y es milenaria por aquí. En ustedes los ven, los mexicanos son una raza milenaria. Ellos vienen de los aztecas y de los mayas. Es una vaina enormemente antigua. Y son muy tradicionalistas. Bueno. En todo sentido. Voy a hablarles de que ayer fue la última celebración del Día de los Muertos. Sí. Y es el día más importante. Es una celebración que ya se extendió desde el viernes. Ahora dura 5 días. Como los matrimonios, que hoy en día me parece chimbísimo. Antes duraban el matrimonio. ¿A qué hora es la vaina? La misa a las 7 y la fiesta a las 8. Y sí. A las 12 acaba, ¿no? O a las 5. Sí, eso era así de rápido. Ahora es viernes, sábado, sí, domingo. Hacen toda suerte de sesiones para eso. Incluyéndome yo en esa vaina, ¿no? Incluyéndome yo en esa payasada, por supuesto. Ah, muy largo. Mucha vaina. Matrimonio es así. ¿Cómo iba a ser Gabo con su hija? Club Guaymaral, de 6 a 2 de la mañana, fiesta. Sí. Con la tropical de Barranca Bermeja. Buena. Pasen al buffet y sale. ¿Sí claro, o no? Rico. ¿Y la misa allá mismo en el club o qué? Como debe ser. Todo incluido. Claro. En la capillita del club. Entonces la gente llega, el que quiera llegar temprano. A mí esas misas me parecen hartísimas. Pero, a mí pero es lo más parece. Importante de la boda. No, pero es que la gente para mí está excluida de ir a ello. O sea, la gente puede no ir a la misa. ¿Capar misa? Por favor. De una. De hecho, yo conozco gente que va, por ejemplo, en una boda judía. Gente que por ser católica no fue a la misa, pero sí a la celebración después. Ah, claro. No, Yo estoy hablando de que yo excluyo al que quiera. Estoy hablando de una misa católica. Por favor, el que quiera faltar, no hay ningún problema. Y realmente en los matrimonios, en los matrimonios hay una conversación del sacerdote con los novios. Y a veces les hablan media hora y todo el mundo tener que aguantarse esa vaina porque el cura es amigo del novio o de la novia. No, eso es muy harto. Sí. ¿No? Y después la parte de antes de creemos en un solo Señor, no sé qué, ese man se puede echar una hora diciendo venimos acá a celebrar la unión del, no, hermano. Nos vemos en la fiesta, ¿sí o no? Exacto, mijo? Nos vemos allá. Y generalmente las fiestas malas, se acaba el trago, toda esa vaina, hermano, ¿sí o no? Pues, bueno, generalmente se acaba y eso termina siendo un problema. Sí. ¿Ves qué fiesta sin trago, pa' qué? Exacto. Hoy estuve en un restaurante que reservé. Sí. Y pasé para ver, ¿me dejas ver la carta? Claro. Y le dije, oye, ¿será que me puedo tomar una copa de vino? Que es que es muy temprano y no quiero llegar tan temprano a mi casa. Entonces me dice, no, es que no tenemos la licencia. Y yo, ah, o sea, ustedes no venden vino ni cerveza, no, nada. Jugos de albaricoque. ¿Cómo? ¿Qué? Jugo de albaricoque, no sé si era California. ¿Qué no, es eso? ¿En serio? O sea, es un restaurante mexicano sin trago. ¿No? Sí. Sí. ¿Y cuánto falta para la licencia? No, yo creo que en 3 o 4 meses ya estamos firmes. No, maestro, está, pero vaya cerrando de una vez. Se va para la vez, bueno, en cualquier ¿puedo momento. ¿Puedo contar la historia, sí, del, sí, claro, restaurante mexicano? Bueno, es que me pegué eso. Pues hombre, es que se celebró ayer el día más importante, que es... es la celebración del Día de los Muertos, pero es larguísima. Y tiene una cantidad de vainas y comparsas y máscaras. Y... hay dos referencias. La primera es Coco. ¿Recuerdan de Coco? Sí. ¿Coquito? No, Cocosete. Coco. Coco la película, claro. Sí, sí, claro, sí, claro. No, Cocosete no está lejos de ser un muerto. Y la segunda es que todo esto inspiró la película... de James Bond, Spectre, la elaboración, sí, claro, el de comienzo, la primera escena, ah, es una celebración de Día de los Muertos, una secuencia que dura como 10 minutos, que es espectacular, con Daniel Craig. Sí. Ayer se celebró la última reunión, sí, la más importante, que es el día de los el día de las almas, y es cuando todos los muertos, sí, sí, sí, sí, sí, llegan a visitar la tierra. Un bodrio, pero bueno, es muy importante para ellos, porque de aquí en adelante viene los días de la vida antes de la Navidad. Hoy en día México, después de todos esos problemas que tuvo con la pandemia y con la cancelación de esos desfiles y todo el año pasado, hombre, fueron el fin de semana, o sea, esto comenzó creo que el viernes. Aquí yo no soy mexicano. Sí, perdón. No, pero se ha hablado que de dónde. Déjeme, es que es un mexicano pobre, déjelo. Es un mexicano antiguo, es un mexicano muy raro ese. De los aztecas. 3 millones de personas visitaron México para este evento. Sí. ¿Puede creerlo? Claro, es que no me extraña, porque y es una festividad muy recurrente pues en estos días. Repito, yo no tengo ninguna autoridad para hablar de ello. Sí. Porque no soy mexicano, Nicolás. Claro, exacto. Y diga, cuando uno no es del... No, pero cuando uno no es del sitio, yo ahí sí estoy de acuerdo con usted. Así sí, ¿para qué no, habla uno carreta? ¿Para qué se pone a hablar pendejadas? Sí, de acuerdo. Si uno, ¿para qué habla es uno carreta? Es que mire esas calaveras que están brincando por ahí. Sí. Cállese, váyase, hermano. Sí, exacto. Usted aquí no pertenece. ¿Usted dónde nació? Bogotá. Claro. Ah, Nicoaga. Puras voces y puras vainas, nada. Malo. Bueno, vamos dele, a leer. Dele. Vamos a primero leer los primeros tweets de hoy al super tema de Nico. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es: si quisieras bautizar a un hijo tuyo con el nombre de un famoso, ¿cómo lo llamarías? Me gusta el estilo de Jaime analizar las cosas. Sería interesante que luego de comprobar con el chino de verdad qué dice el audio, pues que Orly, yo necesito que tú lo investigues y que no me pongas a dudar. porque simplemente yo llamo y pido la traducción. Sí. Quiero saber qué puso, quién sabe qué dice ahí. Se encontró cualquier frase porque estaba de afán. Dijo, ponga esto con los nervios, ¿no? Manojo, ¿no? Sí, bueno, manojito. deje. Si tuviera un hijo lo llamaría Brad Pitt, pero tuve una hija y la llamé Melanie. ¿Será por Melanie Trump? Divina. Ah, puede ser. Diego Prada dice, Jaime, los Bravos de Atlanta fundados en 1871. Imagínese. Gracias, Diego. Lo llamaría Máximo Décimo Meridio. Y suerte, mijo, en la vida, porque con ese nombre, ¿pa' qué más? Bueno, deje. Nota, Nico. Nadie, sí, vamos a ver, 5-8. Lo llamaría Jorge Eduardo. Que sea como el casero y le guste galantina de pavo en casa. O sea, ¿sabe que Matrix Silver está obsesionado con la Lucía Domínguez? Pero es que yo no sé si más. De uno está obsesionado. O con el ella. Caserito o con Ana Lucía. Con los dos. No faltará el que diga Augusto Nicolás, es nombre de rey. Opino diferente y si la pólvora alcanza para otro hijo se llamará Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad. Uy, a la mía. Ruiz y Picasso Soto. 0-1. Se extralimitó. Hace unos años en Perú promulgaron una ley para prohibir nombres estúpidos. Ejemplo, Bill Clinton Tamayo. Osama Bin Laden Fernández. Armin Joseph Jacobus Daniel Van Buren. Sí. Bermúdez Vargas. ¡Qué sabor! Ya. Juan Pablo Gutiérrez Vladimir. De una sola pieza. Mi hijo se llamaría Stiflan Hardaway Morris. Que es Stevie Wonder, ese es el nombre real de él. Le pondría Alec Baldwin Rincón. Sí. Estoy seguro que ese pelado sería candela pura y dispararía bien en el set. Falcao, sin dudarlo. Siguiendo con el tema del día, le pondría Vigo en honor a Mortensen. Ah, Viggo Mortensen, hombre ídolo. Uh-huh. Genghis Khan. Bueno, yo voy a quedar esperándome. Te pido un favor, María Juliana. Dime. Que estés muy atento, mi amor, de que Orlando nos tenga la respuesta de qué significa lo que puso al final de la promoción. Pues que según Nicolás, y tengo que respetarlo, es lo mejor que ha hecho en su carrera periodística. Bueno, sí. Pero, y sé el significado de la, no, de la última déjelo, frase. A ver, lo sé, dejemos lo después cuando Orlando traiga la respuesta de él, ya le preguntamos al erudito y puede decir, ¿es correcto o Orlando está falseando la información? Sí. No, yo creo que yo tengo claro que es la frase. Pero dejemos, porque me han dicho otra media hora aquí oyéndola usted en la explicación. No, porque es que es una frase corta, yo creo saberla, es que la oí como de refilón y no por sé. Por eso, pero esperemos que trae Orlando a ver si está de acuerdo a su pensamiento. Él me la va a mandar a mí, yo después le digo a usted, ¿qué quiere decir, Nico? Y usted me dice tal vaina, eso. Y Orlando me manda lo mío, le digo, Orlando dice esto, y ahí pues, si quieren nos tiramos una hora de programa en esa vaina, yo no tengo problema, mijo. No tengo problema. Perdón. ¿Qué hora es? No tengo reloj. No me diga, son las 5:41. Ah, no, estamos sobrados de cháchara. Pero requete bien de cháchara. No hemos dicho nada, yo me he gastado una nota, un balín. Oh, pero voy a descansar, creo que estoy cansado, ¿sabes, amigo? ¿No es verdad? Déjame. Cálmese. Bueno. Me parece, Emilio, pongamos una canción. Listo, vamos entonces a continuar ahora con un clásico de 1976. Esto lo hizo los Doobie Brothers. Esto fue parte de su primer álbum con Michael McDonald como vocalista. Fue número 3 en Estados Unidos y se llama Taking It to the Streets. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues como se trata de aportar cultura, como dice Nico, pues tratando de no excedernos para no parecernos al hombre del tapete rojo, no dije nada, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Ustedes se acuerdan que hace 6 semanas yo comencé con el sirilí del volcán de la isla de Palma en Tenerife? Sí. Una vaina que echaba bocanadas de lava y que se le abrieron 4 fisuras y que les expliqué que eso era como un tema que le pasan a las personas, ¿no? Cuando tiene una fisura, Nico, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Que le expliqué con las manos, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que usted decía, pero ¿de dónde sale estos gases explosivos, no? ¿Qué pasa, Nico? Yo lo espero. Lo estoy oyendo, ¿no? Pues que lo estoy pero oyendo. ¿Qué es lo que está cuadrando, hermano? ¿Dónde va? El volcán se le abrieron 4 bocas en la punta, ¿ustedes no se acuerdan? Sí, claro, usted nos explicó eso. Y se explotaron y esa vaina botó unos ríos de lava. Una palabra esa es exagerada, es incandescente, una vaina hirviendo. Iridiscente, bueno. Esa vaina. Y eso llegó finalmente hasta el mar, que era lo que trataban de que no pasara. La noticia es que el volcán sigue echando lava desde hace 6 semanas. No descansa. Sigue eso, en ese plan. ¿Eso qué le ha producido a esa isla? Básicamente 2.000 casas destruidas y 7.000 personas evacuadas que nunca podrán volver. Porque antes les decían, tienes 45 minutos para sacar las cosas valiosas de tu casa. Uh-huh. Terrible. Ahora les dicen, es que no hay casa, no hay cosas valiosas, no hay nada. Entonces la gente terrible. Se agachaba como Orlando, miraba hacia abajo y lloraba. La única diferencia con Orlando es que Orlando no llora. ¿Por qué? No, ¿por qué? Como decía Nelson Ned, dicen que los hombres no saben llorar. Bueno. Orlando no sabe llorar. No, porque la pelea es peleando o si no, llorando. Y el que llora, oh papito, vaya a dormir mejor. Óigame esto, Nico, mírelo, no mírelo. Papito. Mírelo, papito. No, papito. No, papito. Estoy no, papito. Sumamente en desacuerdo, pero bueno. ¿Ustedes se acuerdan que cuando comenzó a caer eso se forma otro pedazo de isla en el mar? Sí, sí, claro. Llega hasta el fondo y va subiendo y queda un pedazo afuera del mar. Sí. ¿Se acuerdan que comenzó en hectáreas, en 28 hectáreas? Sí, ahora en cuanto, ¿se acuerda que yo había dicho como 45 en algún momento que fue un arepaso? Sí. Claro, pero es que lo que me parece súper bonito para el grupo es que ahora se volvió una cosa turística. Entonces la gente va a ver la lava. No me diga. Y pasan por helicópteros y pagan plata por ver esas fumigaciones. No. O sea, mi pregunta ahí es cómo hacen, porque pues obviamente eso debe emitir unos gases muy fuertes. Sí, y si todavía está saliendo lava. No, pero eso a 300 o 500 metros de altura tú puedes ir fresco. El problema es arriba. Arriba, por allá a 3.000 metros, eso sí es un problema para un avión. Pero ahí abajo en un aeroplano, en una vaina, en una avioneta, pasa nada, eso no es un avión de turbinas. Es una hélice. Las hélices no se detienen, Nico. Las hélices siguen. No, eso siguen andando, pero digo, exacto. La calidad del aire tiene que ser muy precaria, pues. Tanto para. Máscara. Huele ¿no? un tris a azufre. Sí, o muy sea, azufrado, si, ¿no? Sí, es como estar muy, muy enfermito, pero. Pero muy enfermo, ¿no? Sí, ese, digamos, estar. Usted le toca encerrarse en un cuarto 5 años. Estar un poco fosfatado, claro. Usted está fosfatado. Sí, un poquito fosfatado. Fosfatado. Sí, fosfatado, fosfatado. No, fosfotado. Sí, fosfatado, eso no sea fosfatado. Burdo. Bueno, esa isla creció un poquito. Y ese pedazo de la isla creció. Ajá. Y la pregunta es, ¿cuánto mide en hectáreas ese nuevo pedazo de la isla? ¿El nuevo pedazo? No, 6 semanas después, ¿cuánto mide en hectáreas? Sí. Eso serán... A ver, miremos, buscamos. Faltan 10 segundos. Recibo más respuestas. Es un número. Orlando Rivera, 210 hectáreas. María Juliana Correa, 150 hectáreas. Nicolás Samper, 78 hectáreas. A mí no creo que me gusta esto que va a pasar, pero Nicolás, menos uno. En los originales. Lo siento mucho, pero que han pasado 6 semanas. La corrección. No, tranquilo, pero... No, pero yo estoy tranquilo, pero... Correcto, tranquilo. Que sus respuestas sean. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Usted comienza despacio. Yo siempre empiezo despacio. Corrected her. ¿Sabe que el afán no, de Orlando exacto. No sube? Sí, sí, sí. No puedo explicar más porque me pueden. Pero el afán sí es lo tuyo, Nico, ¿cómo así? Pero fíjate que me empieza a dar afán por ahí desde el 15. Ah, ahí ya, ya empiezo a acelerar con toda, no me detiene nada. Listo, bueno. Solamente sabe qué está haciendo hoy en día, aprovechándose de los errores de los demás. ¿Cómo? No importa nada. Nada, aquí hablando solo. 2,000 hectáreas, tira la vaina. No me diga. Cada hectárea son 100 metros cuadrados, ¿no? 100%. Tiene 2,000. O sea, es otra islita buena. Le digo gigante. Claro que eso ahí. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Y no, eso es pura lava, eso es pura roca, puro cristal, eso ahí no sale una mata ni de vaina. No, pues. ¿Qué pasa, María Juliana? Estás bueno. como insegura, ¿te no, pasa algo? No, que sí, que ahí no nace nada, no, ¿qué van a hacer? Claro. Pero obvio. Te veo una gran inseguridad en tus respuestas, pareces nueva en el programa. ¿Por cierto? Nico, ¿usted le puede dar un poquito de sí, está de, un poquito, ¿no? De, como llaman en golf, el grip, para agarrar bien el taco, sí, ¿le puede dar un poco de grip, hermano? De acuerdo, sí, está mal de grip. ¿Cómo se llama el grip? El coge, de ¿cómo se llama eso? El agarre. El agarre. ¿Usted le para un poco de agarre a ella que está que se nos cae por una ventana hoy? Sí, yo sé. Está en un momento difícil. Hay una premonición de que la invitada puede como desplazarla. ¿Qué? ¿Por qué? Nico. Y... Me parece que no. Me parece que no. Como dice... ¿Quién es el que dice nadie es eterno en el mundo? Darío Gómez. Darío Gómez. Como dice Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Eso es verdad. Fíjate tú. Eso es de acuerdo. Exactamente. Fíjate tú. Bueno. Déjeme. Bueno, en este momento no me queda espacio sino para leer cómo va el arepaso antes de despegar. El arepaso va así. Nicolás Samper tiene -3 puntos. Orly. No, Nico, minuto. Nico tenía 4 ayer, me da no, pena. Es rarísimo, tenía no -2. Me da pena contigo, tenía 4. Le no sé diste -1, va -3. Orly está en ceros y yo tengo 3 puntos. Oiga, Nico. ¿Qué tal? Déjenme disfrutar. Claro, esto no pasa mucho, esto no pasa mucho, hay que disfrutar. Es que si usted no se acuerda que casi siempre los cerepasos, Nico María y yo Juliana somos antípodas. Somos las antípodas. María Juliana siempre dice, déjenme disfrutar esto, déjenme por disfrutar favor. Esto, que eso ya después. Pero es que le voy a decir algo que es delicado y está bien. A ver. Es que María Juliana ya como que dijo, yo no me volveré a brutalizar y a creer a Nico nada. No pierdo más. Yo voy sola, hermano, y yo pienso un poco. Yo no me voy a dejar estupidizar. Porque estar pendiente de que Nico es un genio, pero es que es culpa tuya. Sí, sí, de creerle a tanto. A semejante soquete. Estoy de acuerdo. Estoy despertando. Sigue despierta después de las 6, por favor. Exacto. Bueno. Me compré unas tónicas sin mirar bien de qué se trata. Sí. Es tal vez lo más feo que me he tomado en mi vida. ¿Y la que me gusta es la Indian Tonic? Sí. La que es la tónica. No, entonces le mostré a mi esposo y le dije, pero es que mira el color de este y mira la otra. ¿Será que la otra está vencida? Me dijo, no, es que mira lo que compraste. A ver. Esto es muy feo. Indian Tonic con sabor a cocombro. Ay, o cocombro, no me digas eso, sí. No, pepino. Cosa tan fea. Perfumado eso. Eso no ha visto una ginebrita a la que le he dado bastante madera. Que cobran 55,000 por el trago que se llama Hendrix. Sí, claro, que la claro. Sirven con unos pepinos. Sí, sí. Pues ya ahora les ahorran el pepino a la Hendrix porque hicieron esta vaina espesada y le sabe a pepino, cocombro. A mí me gusta la palabra, gústeles o no, cocombro. A mí también, cocombro, cocombro. Sírvame un poquito de cocombro con tomate. Pero es que uno decir cocombro, ¿no le parece un poco? Sí, me parece como muy, como la rebuznante. Dice, alar, no, jalar, hombre, ¿qué alar? Jale. Exacto, claro. Me parece un poco como alar. Dicen, ese man es una hue, no, hue. Sí, exactamente. Con G y diéresis, ¿sí o no? Bueno, vamos con música, Emilio, que ya comienza nuestra segunda hora con una persona invitada. Listo, voy entonces con un tema del nuevo álbum de Gregory Porter, All Rise. Esto se llama Phoenix. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Colombia. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Y comenzamos con información internacional. Muy importante en las elecciones locales en los Estados Unidos, pues el demócrata Phil Murphy ha ganado de forma muy apretada la gobernación de New Jersey y le da un respiro al presidente Joe Biden, que es el gran perdedor, según la prensa de la Unión Americana, en las elecciones para algunos estados en los Estados Unidos, en donde perdió en estados que ganó en las presidenciales, especialmente en Virginia. Hoy en Colombia, 1.697 nuevos casos. Cuidado con el aumento de casos de COVID-19 en los últimos días. 4.422 pruebas y 32 personas muertas, 29 de días anteriores. En Colombia, 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, gente que sabe es gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Gente que sabe, gente segura. Desde hace el fin de semana se hizo la presentación, y Emilio, yo creo que tú conoces el tema, y si no, pues quiero participar como Nicolás, tratando de aportar cultura, Nico, lo que usted ha hecho. Hombre, tantos desde años. Que yo lo claro, tanto tiempo en estas. Y fue la ceremonia de los que fueron incluidos en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Para mí, okay, eso se volvió una payasada, pero pues yo debo ser muy honesto y respetar las decisiones. El que llevó a cabo todo en sus hombros fue Jay-Z. Sí. Jay-Z me tiene livianamente y por ejemplo, cansado, yo no, pero yo tranquilo. Pero un minuto, yo voy a acabar, yo voy a nombrar los ganadores y tú haces tu comentario editorial. Bien, listo, perfecto. Nicolás, Emilio, Mónica, que ahorita te saludo con más formalismo. Feliz tarde. Pero no esperes mucho formalismo tampoco. Tú tranquilo. No, ya me dijeron que tocaba tutearte. Yo no estoy acostumbrada a tutear en la radio, pero vamos a tutearnos todos. ¿Cómo? ¿No? Nicolás. Hay que tutear es a otro. A tutear, sí. No, me puedes sustenciar sin ningún problema, pero yo siempre te voy a tutear. A tutear, entendí, tutear. Si tú, Jaime, me tuteas, yo te tuteo. Nico, tuteamos. Yo lo tuteo y me dice, ¿qué quiere? Claro. ¿Qué quiere, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué le sirvo? Sí, ¿qué tal? Baje y recoja las cosas que le pedí. Ya has dicho, yo a Nico nunca lo he tratado de tú, nunca he podido. No, mira, sí, tú háblame que no como quieras. Bueno, listo. Pero, Mónica, yo solamente tuteo. Bien, y me encanta. Y al único que no tuteo es a Nico, porque... ¿Cómo le va? Pues porque es que uno tuteando... ¿Para qué? Nico, ¿me puedes contar el otro qué quiere? ¿Se acuerda que alguna vez hicimos un programa en donde debíamos tutearnos todo el programa? No, usted se oía como un idiota y yo también. Era terrible. No le salió bien. ¿Cuándo no fue eso? Bien. No me tocó. Bien. Hace años. Pero yo con Orlando... Jaime, ¿tú sabes lo que pasó? Yo con Orlando me tuteo. Con María Juliana me tuteo. Con Nico me usteceo. Y si puede... ser a patadas, lo hago. Sí. Y con Mónica, te voy a tutear, tú verás, y no me pasa nada. Bueno, voy a acabar la nota porque estamos en una nota de gente que sabe, gente segura. Correcto. Sí. Carole King, creo que la han llevado 4 veces al Hall de la Fama, pero bueno, quinta. Pero ha hecho cosas, ¿no? Merecidísima. Pero o sea, la quinta no es mala. Merecidísima, pionera para las cantautoras en Estados Unidos de todos los tiempos. Su disco Tapestry es considerado un disco que cambia la historia de la música, la parte en dos realmente, y hasta el sol de hoy, todas las cantautoras que tú puedas nombrar, Sheryl Crow, Jewel, todas influenciadas por ella. Total, chiquita, bajita, muy bajita. Muy bajita. Increíble. Y gran compositora. El efecto que le ha generado Nicolás a Emilio en el término de la longitud de las acotaciones. Seguimos. Dele. Foo Fighters, yo nunca les daría nada. Pero... No, yo la verdad se lo daría más que a Foo Fighters a Dave Grohl. Claro. Yo no. A Dave Grohl porque la verdad ha tenido una carrera muy importante durante más de 30 años. Recordemos que él pasó antes por Nirvana, fue el baterista. Y, yo le daría dos hijos, digamos. Bueno. Si me preguntan rockeros que amo o que le daría hijos, y buen músico. No más. Y, no, y la verdad, buen músico como él solo. Y es que el tipo es una pinta así, estilo. Tiene su cuento. Gigante, tiene fuerte, full cuento. Toca la batería increíble, tiene el pelo. Compone bien. Peinado, compone increíble, queridísimo, inteligentísimo. De hecho, solamente les voy a dar este dato. ¿Ah? Chick Corea tocó con los Foo Fighters. Es decir, Chick Corea admiraba a Dave Grohl. Claro. ¿Como músico? Pues Nico ha creado una semilla que ha crecido de una manera desproporcionada. Le digo que ya es una enredadera. Sí, seguimos. Ya superó al maestro. Tina Turner, ya la han subido 9 veces allá, déjenla. Sí, dejen ya a Tina. Sí. Pero bueno, Tina Turner. Bien, merecida. Lo que pasa es que esa es una de esas leyendas que para qué se pone uno a discutir el tema. Es indiscutible. Sí. Sí. Y hace música muy linda para hacer yoga. Y para meditar. Bueno. ¿Sí? ¿Así? Óyeme. Sí. Pues después de todo el maltrato de su esposo, porque lo maltrató tenaz, ella se metió como al mundo un poco más espiritual. Ella se volvió porque, budista. Claro. De hecho. Y así tiene unos discos chéveres para meditar. Mira. ¿Tú te acuerdas que se casó Mónica con un tipo? Sí, claro. Recientemente y tiene un letrero en la puerta. Yo no sé dónde vive. No Suiza. Sé si en Europa, esa es muy buena, sí. En Suiza. Y tengo un letrero en la puerta que dice, aquí no molesten antes de las 2 de la tarde, estoy durmiendo. Y es increíble. Buenísimo, no sabía. Perfecto. Pero eso le toca ya por la edad, tiene todo el derecho. Sigamos. Sí, es que estoy viendo la foto de quien le entregó el premio a Carole King, pues que no es chiquita, sino que con la edad va bajando mucho, mucho, mucho. Pues, como yo. A todos nos pasa así. Sí, y Carole ya va para los 85 años. Y voy en un 82. Bueno. Marjolín y yo nos mantenemos en la estatura en la que... Sí, totalmente. Orlando muy afectado. No, Orlando sí está. Pero Jonathan ni se diga. Bueno, pero esta banda, por ejemplo, que a mí me gustaba, Drew Barrymore le dio el premio a las Go-Go's. ¿Se acuerdan de los 80? Claro, cómo olvidarlas. Claro, sí. Pero no. Hall de la Fama. No, yo, no estamos de acuerdo. Comparado con los tres que has mencionado, no. No estoy tan de acuerdo. En ese orden de ideas, creo que Raúl Santi merece un lugar apropiado. Y lo merece, ojo, lo merece. Lo merece. Raúl Santi, tenemos que darle. No, es que no solamente fue cantautor, sino educador. ¿Oscar lo merece. Golden tiene? No, ¿qué Oscar Golden qué va a tener? Debería tenerlo. Yo le daría. Y en ese orden de ideas, el que más se lo merecía de ese combo, Harold Orozco. Claro. No, y en ese orden de ideas, pues el día que suban a Maluma me toca irme del mundo, pues. No, pues, renunciamos todos. Me avisa. No, me avisan para no hacer más programas. Sí, me avisa como para uno no salir de la casa. No, para no hacer más radio. Es que uno tiene derecho sin preguntar nada. Es que es como cuando la revista Rolling Stone pone a Despacito entre sus 500 mejores canciones. Ay, me no, pero depende del criterio. Algo hizo. A ellos sí. Algo sí, hizo. Sí, a ella hizo algo. No sé, Nicolás me dio esa mala noticia y me acuerdo que tuve que quitarme los audífonos bueno, para ir a respirar. Disculpan, pero debo avanzar en la sección. Está un poquito larga. Sí, está lenta. Finalmente un tipo que no es conocido, pero que para mí me encanta, que se llama Todd Rundgren. Ah, muy merecido. Setentero. Sí. Que hizo canciones bellísimas, incluyendo una versión de Good Vibrations de los Beach Boys, estupendo. Y él hacía I Want You también, si no estoy mal. No, y también hizo Hello It's Me. No, lindas. Muy lindas bien. Lindas canciones. No, ese bueno, sí, muy merecido. Conclusión: menos mal se acabó esa vaina. Pero yo les repito, esto es como los homenajes que hacían en el programa que salía la misma persona todas las semanas. Se nacía y se moría todos los días. Sí, claro. Ah, sí, las bandas que tienen 20 integrantes también. Los Por Caro, todo ese combo. ¡Toto! Los Fleetwood. Esos manes, todo ese combo. Bueno, listo. Listo, no hay nada más que hablar. Vamos con algo de música para que los oyentes se calmen, decanten y tengan algún aporte cultural. Adelante, por favor. Listo, vamos con este tema tremendo de un grupo japonés. Pizzicato 5 llega ahora con este tema de su disco Satellite du Japon del 2001, que fue su último disco, y es increíble. Esto tiene 20 años y suena hecho hoy por la tarde. Aquí está Nonstop to Tokyo. Lo Los Originales en Cali, 98.5. En Los Originales, gente con buen gusto. Gente con buen gusto, este guitarrista, hombre, que falleció. Muy, muy poco conocido por mí, lo he oído hablar de él. Pero su historia es bastante inspiradora. Él se llama Pat Martino, murió a los 77 años y su manager de toda la vida dice que la causa de la muerte fue un desorden crónico respiratorio que le obligó al señor Martino a dejar de cantar después de una gira que hizo en Italia en noviembre del 18. ¿Por qué digo que es inspiradora? Porque en el 67 él comenzó su trabajo en el jazz. En la época de Wes Montgomery, era una persona importante y su primer disco se llamó El Hombre, en el sello Prestige. Después hizo sello parte importantísimo de además. Y muchas cosas. Lo que me parece increíble es que en el año 1980 lo operaron de la cabeza. No me pregunten qué tenía porque sería irresponsable de mi parte informar algo. Y el tipo en la operación ya perdió la memoria. Entonces le tocó en el 80 volver a aprender a tocar guitarra. Arrancar de ceros. A ver, profesor Santi, ¿me enseña? Claro. Le van diciendo, ponga el dedo aquí, ponga el dedo aquí. Qué fuerte. Y para mí es una historia muy, muy bonita. El bueno en Filadelfia tenía 77 años. Vamos a poner un poquito de música porque pues, supongo que nuestra invitada hoy, Mónica Martínez, es una persona de buen gusto y hablaré con ella en una conversación así como íntima, más no acosadora, Nico. Pero es que ni más faltaba, por favor. Por Dios. No, y es bien diferente, es una... íntimo, acosador, sí. Claro. Exactamente, sí, entonces, no, Emilio, ¿qué vamos a oír del señor Pat Martino? Esto que se Pat, llama... Pasa en su tumba. Pues esto que se llama Alone Together. No lo bajes mucho, Jonathan, esta música nos hace una charla íntima. Con Mónica Martínez. Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación hoy a Los Originales y nos da mucho gusto tenerte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Jaime. Me encanta que me hayas invitado a este programa tan honoroso, tan de buen nombre, con tanta credibilidad. ¿Tiene buen nombre? ¿Tiene me parece nombre? Malísimo. Ah, no, yo sí me considero más súper original. O sea, yo sí creo que va conmigo y contigo y con Emilia, o sea, y con Nicolás y con María Juliana. ¿Y lo habías oído antes alguna vez? Claro, por supuesto. Por supuesto, cuéntanos. Muchas veces, muchas tardes me han acompañado de regreso a casa. ¿Y alguna vez te hemos sacado una risa o eres difícil para no, reír? No, muchas, muchas. Muchas, bueno. Muchas, claro. Óyeme, Mónica, cuéntame, señor, dos cositas. La primera es que me gustaría saber, ¿en qué has trabajado en radio? Yo no tengo la más remota idea de nada. Y Nicolás Pior, cuéntanos. Bueno, en el año 2012 nos encontramos alguna vez y estaba haciéndole ahí como un poco de memoria a Emilio cuando ustedes estaban en Todo el Ar. ¡Ah! Ídolos, pero no, ya no. Bueno, bueno. Y entonces ahí como comencé a ser parte de Mañanas X, en la X, por supuesto, y hacía el programa de la noche. Ya, ¿ya estaba Alejandro ya? Claro, claro, claro, Alejandro. Sí. Ya estaba con X360 y con Uribe DJ, ya estaban súper montados en ese programa. Y nosotros éramos los originales, que claro. Ahí se hizo con Carlos Arturo Tobón, sí. Exactamente. Okay. Y ahí nos fue supremamente bien y todos muy contentos. Me dio mucho pesar que se fueran. Fue, y a mí también, pero es que hay cosas que son inmanejables. Nico me dijo, si me quiere tener, tiene, o sea, que venir. Usted tiene que venir para acá. Lo tuvimos no, al año de habernos venido, pero bueno. ¿Por qué no lo dudo? No, es que él me dijo, oye, mete mucho, Nico. Tómelo, dijo, déjelo. Si quiere tener posibilidad de tenerme. Pero con discreción, arranque solo un año sin mí. Usted sí lo puede mantener, no, pero más tanto. De un año se cae esa vele, perfecto. Bueno, y fue el crimen perfecto. ¿Y trabajaste cuánto tiempo con nuestros queridos amigos de Todelar? 2 años. Ustedes me entregaban programa porque yo arrancaba a las 8 de la noche. Pero vengo, Jaime, un poco del mundo del management, porque trabajé en Emi Music, en Disney. Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Que eras desarrollando artistas. Hola, pero dejamos de vender discos, Jaime. Sí, claro. Y entonces en este país, Alejandro Merín me descubrió y pues fue lo mejor que pudo haber hecho porque me mandó a la radio y me enamoré de la radio y de la música y de disyoquear, de no pisar los intros, de no pisar las voces, no, de eso contar es muy historias. Yo lo hacía muy bien en los 70, me sé de memoria todos los intros y cuando yo me callaba eso comenzaba es un arte. A cantar la gente. Eso es un arte, yo quiero es un arte. Dificilísimo. Puro. Sí, exacto. Muy difícil. Pero yo era muy bueno, pero ya hoy en día soy un perfecto payaso. Ay, pero deberíamos hacer una sección de desjockeys, como que cada uno se desjockee una canción. Pero yo pongo 70, pero el problema es que se la soltamos a Nicolás Samper y no deja que nadie ponga nada más. Pero él tiene derecho también a tener sus bodrios, déjenlo. Claro. Déjenlo. Sí. Déjenlo. ¿Por qué lo de Nicolás es robado? Ah, Nico. Si todo lo mío es malo, pues de Wizard de Black Sabbath, mal. No, respeto. Es la única canción de la que habla todo el tiempo. No, pero Black Sabbath, tremendo. En algún otro, puñito, puñito. ¿En algún otro medio de colegas has trabajado en radio? Sí, claro. También trabajé con otro Cristo como tú. ¡Ay, trabajaste con Julito! Sí, trabajé 3 años en la W. ¡Ay, que no me digas! ¿Y en qué programa? Pues arranqué como el bombillo. Así que arranqué a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, un año y medio. Ah, pero ¿te gusta la noche? Pues la noche sí. Es lo tuyo. Es que la noche todos los gatos son pardos. Sí, con su opinión. Sí, sí, fue duro porque las mujeres en la noche secretamos una hormona y si no dormimos, esa hormona pues nos hace, nos desordena todo. ¿Sabías, María? No tenía ni idea. Es duro, es duro. A mí no me dio nada, yo creo que fui muy resistente, también estaba como en el tema de estudiar y trabajar a tiempo, entonces estaba muy rock and rollada, como muy, muy emocionada y salía y compartía. Acompañé muchas noches a mucha gente de los hospitales, las estaciones de servicio, claro. Los señores de la tercera edad, mucha gente muy sola. Muy es sola. Que la noche es muy viva. Claro, no lo crea, de la, es muy viva. Sí. Después de las de ese año y medio, ¿qué más hiciste en la W con Julio? Después me fui a la hora del regreso y el aparazo. Entonces, no, yo aquí no, ya no. Me parece no que vamos a tener algunos inconvenientes. Ya, dejo de hablar. Creo. No te cuento más, Jaime. Vamos a ver, esto no, es un papel que tenemos que romper. ¿Con quién? ¿Con el Messi de la radio? Pues si tú lo dices, pero sí. No, me dijo Nico que le decían el Messi de la radio, un Montoya, es que no sé quién sí, es. Sí, con Carlos. Pues yo no sé si le dicen el Messi de la radio, pero aprendí Nico me mucho. Dijo que le decían el Messi de la radio. Sí, Nico, ¿dónde sacaste eso? Yo digo muchas mentiras. Sí. Me vas a ir... Ah, no, de eso el no. El 80% de lo que dice Moni no, es mentira, no le creas. Pero 85, párale bolas al 20. Eso sí es, pero mira, diamantes. Pero es muy ocasional. Okay. De la mesa de trabajo, ¿conocías a alguien antes? Aparte de Emilio y a mí. No, o sea, a Nicolás lo sigo en sí, Twitter. Sí, nos seguimos mutuamente. En Twitter digamos que ya tenemos un recorrido. Y a María Juliana ¿no la ha venido escuchando. Que es un poco flojo, Nico? No, para, ¿cómo así? No, es que a mí no me admiro, gusta. Los admiro, o sea, es a todos. Un relleno. ¡No! ¡Qué malo! Nico, la verdad sale después de todos estos años. No, Nico, llegué para defenderte. Por favor, vas a perder, te digo. Es lo único que te puedo advertir. Ok. Es lo único que te puedo decir. Bueno, ¿y qué más te iba a decir yo, linda? ¿Tu estado hoy en día, eres casada, tienes hijos, eres soltera, separada o no tengo por qué preguntar? No, o, claro. Puedes contestar, no se meta de ser imbécil y no hay problema. ¿No? No, tranquilo. No, vivo con Lennon y con Amy Winehouse. ¿Y quiénes son ellos, perdón? Lennon es mi perro Beagle. Sí. Y Amy Winehouse es mi gatita siamés. ¿Y se entienden? se aman. Me encantan los dos nombres. Pues historia. Fue Amy Winehouse, porque cuando llegó a los 8 meses y la adopté, yo me estaba tomando una copa de vino y ella llegaba ahí a zarandearme para que le diera vino. Y yo, y tienes la cola negra como ese pelo gigante de Amy. Y yo, te pareces a Amy Winehouse, así que te vas a llamar así. Bueno, y así se llama. Voy a avanzar. Gran la nombre. Siguiente pregunta, muy poquitas. Veo que te gusta el vino. ¿Te gusta el licor o eres alejada de esas cosas? No, el vino me parece un gran acompañante para todo, ¿no? Para un cóctel, para estar en la casa relajado. Última con amigos. Última pregunta de esta charla íntima en la cual se metió mucha gente. Era una cosa entre tú y yo, pero es que no, tú sabes que no se calman. Y tienes, como tú sabes, hay libertad de decir mentiras, ¿no? Te voy a dar 3 rangos de edad y tú me dices en qué rango estás, y si quieres inventarte y si quieres decir mentiras, no me importa, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. 20 a 25, 25 a 30 o 30 a 35. El segundo. 25 a 30. No, mentira, o sea, el tercero. Ah, bueno, buenísimo. Es que María Juliana está entre 35 y 40, para que tú sepas. 45. Sí, claro. 45. Bueno, esto es importante, es gente con buen gusto, y ya volvemos, Nicolás. Gracias. Listo, vamos a continuar ahora con, bueno, esta canción que, a ver, sobre Adele ya se pueden decir muchas cosas sobre el nuevo disco. Se reveló recientemente la lista de canciones. El tracklist. Y hay una canción, de hecho, que me recuerda a tu gata, porque la canción se llama I Drink Wine. No ha salido todavía, hasta ahora solamente tenemos este sencillo. Y de hecho Adele anunció hace poco un par de especiales que va a hacer por televisión. Va a hacer un concierto llamado One Night Only para la televisión gringa, por CBS, si no estoy mal. Y también va a ser otro para la televisión británica por ITV, que se va a grabar en uno de los teatros más importantes de Londres, que es el London Palladium. Mientras tanto, oigamos el nuevo sencillo. Aquí está Easy On Me. En los originales, una nota tecnológica. Vamos picaditos, la noticia es de Facebook, que acaba de anunciar definitivamente que va a cancelar la tecnología de reconocimiento facial, siendo una de las empresas más importantes y con el software más destacado en este prospecto. Dice que por temas de privacidad, se acordó tarde Mark, y considerar un poco de vainas a futuro, va a quitar el reconocimiento facial. Tenían registradas a 1,000,000,000 de personas con la cara. Decidieron quitar esa vaina. Me alegro mucho. Nico, adelante, una nota tecnológica, ala. Bueno, una nota tecnológica, y es que la mayoría de niños del mundo que juegan Roblox, que es un juego en línea en donde se ven varias etapas. Yo jugaba goloso. No, eso es Roblox, hombre. Ok. Pues bueno, el fin de semana pasado entraron en crisis porque la plataforma de Roblox entró a arreglarse y todos los mundos, porque eso se divide en una cantidad de mundos, estuvieron caídos, o el servidor de Roblox estuvo caído durante 3 días, pero ya ha vuelto a entrar en operación. Mónica, una nota tecnológica. Pues yo creo que tecnológico es viajar al espacio, no sé ustedes cómo lo vean, a mí me parece sí, que sí, ¿no? Con toda. Con todas. Más o menos. Pues, para Nicolás es fácil, pero para nosotros es fácil. Exacto, sí. Pues ayer en el programa de Jimmy Kimmel, Tom Hanks está promocionando su nueva película que se llama Finch, y entonces Jeff Bezos le hizo la invitación a Tom Hanks para que viajara al espacio con su cohete Blue Origin, pero la condición para que Tom Hanks pudiera hacer este viaje era que tenía que pagarle $28 millones. No. Y entonces pues Jimmy Kimmel simuló que llamaba a Jeff Bezos y que le decía, bueno, Tom Hanks, lo dejamos para luego, pero $28 millones no te voy a pagar. Entonces, bueno, esa fue la razón por la que finalmente Tom Hanks no va a viajar al espacio con el Blue Origin. Menos mal, tengo una nota de Finch, porque Nicolás y yo nos vamos a burlar de Tom un ratico, y eso será no, hoy. No. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Espera y verá, déjeme desarrollar la nota. Bueno, tiempo pasa. Registramos las es que yo no veo, a las que no veo, mijo. Bueno, bueno. Las y 40 y qué? Dos. 6:42. Porque yo no veo, mis ojos ya tienen terigios, cataratas, todo eso. Me parezco a Mr. Magoo. Emilio, vamos con música y en segundo Santiago Ángel. Hoy lo vamos a tirar picadito porque estamos picosos. Bueno, ¿okay? Picochones. Ok, listo. Adelante. Pues voy con una canción que hace parte de la banda sonora de la película Last Night in Soho, que está dando tanto de qué hablar. A ver, ya que oímos a Adele, pues esta mujer de cierta forma fue la primera Adele, porque era una mujer inglesa, blanca de hecho, que en un momento dado le dio por meterse en el soul, y ella es Dusty Springfield. Hizo un disco muy importante llamado Dusty in Memphis, y esta canción es composición de un máster, de Burt Bacharach y de Hal David. Aquí está Wishing and Hoping. La información, la investigación con Santiago Ángel. Santiago, buenas noches. No, yo no hablo así, señor director, tampoco. Pero no, pero tienes unas risas raras como las de Eduardo Peña. Nico me dijo, sí, tranquilo, pena. Hombre. Oh, yeah. Me da pena, pero me ha dicho que se ríe igual que Eduardo Peña. Pero le voy a sacar el mal humor con un comentario. Uy. Tío Tuti. A ver, sí, ¿qué pasó? O sea, empezamos mal, Santi. Santiago, de arranque. Es que yo quería decir... que si prospera la propuesta de Mónica esta tarde, sí, de que se le permita a otras personas disjockear, poner música, disjockear, yo quiero disjockear para mi sección con Camilo. Gracias. Perfecto. Le sonó la propuesta, bueno. Amo a Camilo. Ahora, no será en este programa, será Camilo en Sesto, la mañana de Camilo Sesto. Camilo Sesto. Camilo, ¿Dalí? Sí, porque Camilo de Montaner, no. No, Camilo el de Y llegó a mí. Claro. Ah, pero es que se la sabe. De mi vida. Ah, la mierda. Si bien, se Santi, corta, bien. Se la si sabe. Se corta los dos chuzos que tiene, es bienvenido a mi hogar, a menos como ser humano. Sí, será. Como cantante le toca más tiempo. Y pues a desde ver. Que es el consumo de helio. Ay. Qué barbaridad. Bueno, les cuento noticias. A ver. ¿Corte Constitucional o Procuraduría? Me chivió la corte. ¡No! Sí. Hágale, brother. No me diga. Pues, ¿qué hacemos? No ve que la ¿Pero corte por qué dijo usted en la noticia que dijiste, ¿por qué dijiste que Biden perdió porque en New Jersey ganó un demócrata? ¿Te referías a esa Virginia? No. Que respiró, fue lo que dije. Que respiró Biden no, porque ganó el demócrata en... Pero apretadito, Jersey. Apretadito, mijo. Apretadito, apretadísimo. Aunque está repitiendo, ¿no? Pero es reelección, pero apretadísimo. Y pues, luego de perder Virginia, en donde había ganado las presidenciales, no le ha ido nada bien al presidente Biden. Ah, él perdió en Virginia, ¿no? Se pudrió Tutti, sí. Claro. Dejen al pobre viejo que está muy cucho. Está muy cucho, ¿sí o no? Mucho la vejez. Oh, está berracamente cucho. Hay que levantarlo de pies, hay que alzarlo. Uy, sí, ese man sí está más cucho que uno. ¿Quién la calculó? Ella es mucho de sí. Ya es, pero no, pues una señal Sigue, Santiago, de alarma importante. Sigue, Santiago, estamos picando. Bueno, perdón. Entonces, oh, sí, la Corte Constitucional, Jaime, porque el movimiento de la Corte Constitucional por estos días es tremendo. Mire, dos temas muy importantes se están discutiendo en la Corte. Bueno, tres. Uno, el caso del expresidente Uribe, que es, en resumen, si el expresidente debe continuar siendo imputado por la Corte, es decir, si la Corte Suprema, todo el trabajo que hizo de investigación de más de 4 años queda vivo. Eso se murió porque la investigación la volvió a hacer la Fiscalía desde cero, y la Corte está decidiendo entre mañana y pasado mañana eso, es decir, todo un posible nuevo giro al caso del expresidente Uribe. Dos, aborto, las dos largo. Ponencias las dos y caso, ¿no? Ah, pensé que Santiago y dije no. Espere que acaba de empezar. No, yo caso Uribe es muy largo, ¿llevan cuántos años? No, pues claro. Lo que falta. Desde 2014. Llevamos 7 años con el caso Uribe. Pero yo sí sé manejar los tiempos, Nico. Bueno, como la Corte Constitucional, me parece. Me pareció ver un sablazo. Avancemos, que tengo que hacer un aripazo, bro. Sí, señor. Los abortos, el aborto. Dos ponencias de los dos magistrados que están revisando el caso aborto van en la vía de aprobarlo totalmente sin límite periodo gestacional. Y eso también se va a decidir en los próximos días. Así que mañana les contamos lo que está pasando en la Corte y la investigación que abrió formalmente la Corte Penal Internacional a Venezuela por delitos contra los derechos humanos desde 2017. Ah, sí. Ya, picadito. Perfecto. Mañana a las 4 de la mañana, el señor Santiago Ángel está duchado y listo para hablar. Arranca a las 3 a hacer calentamiento de motores y a las 8 comienza a hablar. Gracias, Santiago. Bueno, déjelo. Que... Yo lo dejo, hombre. Adiós. Bueno, son las 7:50 algo, es que no sé, pero es 51. El tiempo del arepaso. Incluyamos a Mónica en el arepaso, claro. Para que vaya. De una. Sí, estoy que me participo. Experiencia, este es muy bueno. Este es muy a bueno ver. Y es algo que nadie sabe. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Son milenarios, pero también son soquetes por esta nota, pero yo no voy a decir nada. Me sitúo en Seúl, en Corea. Tienen 20 segundos para la respuesta. A ver. Y en la presentación de la película Dune, que ha tenido un éxito increíble en Estados Unidos, la estrenaron hace 15 días y le ha ido muy bien en taquilla. Y un coreano más, este se llama Jang Joon-mi. Perdón, Jang Joon-mi. Don Jang Joon-mi se apareció 30 minutos antes de la película. Y como él, son miles de coreanos que van a cine, que van a lo mismo. Entonces el periódico Wall Street Journal hizo un análisis y tiene en primera página de su publicación de hoy el análisis de una vaina muy divertida. Es por qué los tipos llegan media hora a cine antes, si no están dando nada. Por una sola razón: porque no hay nada que más le guste a un coreano que el popcorn de los cines. Entonces los tipos van, entran, no pueden meter el popcorn a la sala, aunque ya levantaron algunas restricciones. Nadie puede quitarse la careta en una sala de cine. Van, lo compran, porque si entran al cine tienen que llevarlo con plástico, no se lo pueden comer, tienen que comer después. No, se paran afuera del teatro y se ponen a comer popcorn en el andén. Y miles de coreanos hacen eso. El periódico se puso a investigar, ¿y por qué los manes les gusta lo del teatro? No hay la cultura en Corea de hacer popcorn en la casa. Que mucha gente hace, que lo pone en el microondas, queda buenísimo. Y empieza a totear esa bolsa. También hay peligro que se queme, pero... ¿Sí? Pero con toda siempre esa... Un minuto quema. Más, chao. En olla hay que hacerlo. No, hombre. Siempre se quema y todo engrasado, lleno de mantequilla. Sí. No, bueno, no importa. La conclusión, yo no conozco algo más rico que un popcorn de una sala. No de todas las salas. O sea... El de Cinemanía es complicado, pero bueno. No, deje. Ahí si no ese, pues son recetas. Son recetas, es sazón. Y hay casos. Es antiguo, es que el del Cinemanía es como del Teatro El Lago, en 1976. Sí, es verdad. No hay una anticuada. Pero el de mitad caramelo, mitad sal, uf, buenísimo. Ese es el que comen allá, mitad caramelo, mitad yo sal. Lo amo. Yo no puedo sino con el de sal. Y cuidado porque esas pepitas que quedan al final. Son se puede ahogar uno. Le quita una muela. No, usted lo totea mal, Nico, y se le parte. No, y las cascaritas, las cascaritas son... tornillo ahí. En la muela. Son una especie de rémoras en las encías. Ah, para quitarse una cáscara, usted se puede tirar. Es horrible. Eso es bueno, un pero un minuto, el arepazo no es ese. Ah, okay. Esa es la historia. Entonces los tipos van, sacan su aire y se la comen, porque en el teatro no dejan comer. Sí. La pregunta es... ¿cuánto vale un popcorn mediano en dólares en Seúl, Corea? En el cine. ¿En Seúl, Corea? ¿Cuánto vale un popcorn mediano? Ni idea. ¿En dólares? 1,5. Ni idea. ¿En dólares? No, es que 1,5. Bueno, tú todavía no estás conmigo conectada. Dime a Orlando que te dé mi teléfono y nos conectamos de una vez. Nico, $5. Orlando Rivera, $10. María Juliana, $2. ¿Tú qué dijiste? 1,5. 1,5 sí. Dólares. Voy a peluquear por arriba y por y abajo. Me salvé. Tú no haces parte del concurso. Tú, ay, no me salvé. Invitada. Entonces María Juliana no se salvó. Menos uno para María Juliana. Menos uno para Orlando Rivera. Si es que 10 es muy caro, Orly. Los originales. Pero como les encanta tanto, eso es oro. Pero 10, no. El combo, tal vez. ¿Cuánto dijo Nico? $5. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Corrected her. Tenemos un más uno, María Juliana. ¿Lo anuncias tú o lo anuncio yo? No, pero ¿quién más iba a ser? Que el nunca bien ponderado Nicolás Zampa. Ay, hombre. $5 vale. Las cotufas de la radio. Cotufas, eso es muy venezolano. Sí, así le dicen a las crispetas en Venezuela, cotufa. Sí, el cotufa, la cotufa. Claro, ¿no? $5. O sí. Sea, 30,000 pesos. Está bien, ¿no? ¿Y tacaño, sí, 30,000 pesos, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que la devaluación nos hace ver... No, yo no tengo ni idea. Exacto, el dólar muy caro. ¿Sabes cuánto vale en Nueva York un popcorn mediano? $13. No, pero es que en Nueva York todo es caro. Sí. Pero es que en Seúl también es gente muy civilizada. Sí, sí. Bueno, ¿cómo dale le paso? A eso, digamos. Nicolás Samper y Orlando Rivera están en menos uno. Ajá. Y yo tengo 2 puntos. Bueno, viste, yo empiezo despacio y ya después empiezo a cuadrar máquina ahí. Bueno, yo tengo 2 puntos, lo único que me importa, Nico. Por ahora. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Listo, voy. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Del nuevo disco de Rosario. El disco se llama Te lo digo todo y no te digo nada. Y esto se llama No te exagero. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Prisión preventiva, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en México, que es acusado por sobornos de Odebrecht. Lozoya ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales por colaborar con la justicia. Los tres días sin IVA podrían aliviar la inflación de este año, lo ha dicho el Banco de la República. Además, para 2022, la dinámica de crecimiento continuaría impulsada por la inversión y por las exportaciones de servicios y turismo. Recuerde que a mitad de noviembre y a inicios de diciembre habrá dos nuevos días sin IVA. El proyecto que otorga el descuento del 10% en el valor del SOAT pasará a sanción presidencial. Adicionalmente, también se contempla que los colombianos no tengan que renovar su licencia de conducción para el próximo mes de enero. En Colombia, 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Momentos 10, y es que ya fue dada a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia. Oiga, sí vi. Para muchas novedades, para los partidos contra Brasil y contra Paraguay. Entonces, ¿qué novedades? Así a vuelo de pájaro vimos. Andrés Mosquera, el arquero del Medellín, muy buen arquero, fue convocado hasta hacer su primera convocatoria. Cristian Arango, que estuvo en Millonarios y ahora anda en Los Ángeles FC con gran suceso. Este es un nombre que me gusta mucho. Diego Baloyes, es un extremo que juega en Talleres de Córdoba, muy bueno, le ha ido bien en el fútbol argentino. También James Rodríguez, por supuesto, que regresa después de su lesión. Qué buena noticia. ¿La mandíbula ya está bien? Pues es que eso era lo que estaban diciendo, como que le pegan mucho en el fútbol catarí, es decir, casi que es como un objetivo militar en el objetivo catarí, le pegan mucho. Pero yo creo que incluso la foto que él pone en su Instagram, ajá, es una foto con la que busca mostrar como, relajar. No, pero frescos, estoy sano. O sea, todo bien, no pasa nada. Todo bien extraña, ¿no? Pero Nico, muy raro. Pero muy no es como que los meten en jacuzzis llenos de hielo para que se recuperen. Pero eso es después del partido, pone. No, le hacen de todo. Pues la recuperación de James, él tiene masaje, pues de todo para que se recupere. Toca. Exacto. Sí, de los golpes y de todo el trajín. Eso es tremendo. ¿Quién más de novedades? Bueno, Sebastián Gómez, el volante de Nacional, el volante de primera línea. Víctor Cantillo, que es un volante 8 que juega en el Corinthians, estuvo en el Junior. Y Jeymar Gómez. Jeymar Gómez es un central que jugó durante mucho rato en Argentina, pero callado, o sea, no hacía mucho ruido, en Unión de Santa Fe. Por su buen suceso en el fútbol argentino, terminó en la MLS y llegó al Seattle Sounders. Una sorpresiva convocatoria, no lo tenía creo que nadie en la mente el nombre de Jeymar Gómez, pero bueno, está bien. Esa es la convocatoria entonces de Colombia para los partidos. ¿Te gustó? Sabes que sí, me parece que está completo. Bueno. Falta Álvarez Balanta, por ejemplo, que es un hombre, por ejemplo, Mateus Uribe, que hoy tuvo problemas con el Porto, iba a arrancar el juego contra el Milan y no pudo salir al campo. Qué embarrada. Sí, todo eso termina siendo un problema, pero en general me parece que es una nueva convocatoria, está bien. Nico, pasa en el fútbol como en la música que se necesita tener equilibrio, digamos, dentro del equipo y que suene afincado, entonces un equipo, me imagino que igual, ¿no? Necesita pero estar equilibrado para que juegue bien. Equipo que esté desequilibrado, mira, chao, aquí pasó alguna vez, técnico que se llamaba Javier Álvarez, dijo al que cojamos mal parado lo goleamos. Y a él lo cogieron mal parado, le metió 9 Brasil una vez en un preolímpico. Entonces, esas son las cosas que pasan. Bueno, Moni, momentos 10. Pues hoy encontré en el Financial Times que da unos números buenísimos que quiero compartirlos. Y es además el titular que comparte y es Corea, el siguiente blockbuster. Entonces, les quiero contar algunas cifras que revelan y es las ventas del 2019 de la industria del entretenimiento en Corea. Solo espectáculos, 107 mil millones de dólares. Qué bárbaro. El presupuesto del gobierno para el año entrante para la transformación totalmente digital del país es de 8 mil millones de dólares. Que es, no, pues, por eso, es una locura. Yo creo que es el único país que realmente tiene esa transformación y como ese pensamiento de que vamos para adelante, ¿no? Lo digital, pues por supuesto. Bueno, así son todo. Ellos, ¿no? Sí, pues imagínense. Número de compañías del gobierno que tienen para desarrollar todo el entretenimiento, 200, que eso es un montón. ¿Cuánto han invertido en contenido coreano en los últimos 5 años? $650 millones. Bueno, que se ha visto, ¿no? El contenido coreano, claro. ¿Cuánto contenido? Fíjate, Parásitos, oye, sí. El Juego del Calamar. O sea, el nivel al que ha llegado ese contenido desde hace varios años. Es ya una gran joya de la corona. Parasite, obviamente, les dio con ese premio Oscar, pues les dio un poco... impulso de, claro, tremendo. Pero ¿saben cuántos televidentes han visto la serie Juego Calamar o Squid Game? ¿Cuántos? 100 millones de personas. Qué locura. Considerando que no es hecho en Estados Unidos, considerando que claro. No es en inglés. Que esa es una de las maravillas de esta época, ¿no? Que uno accede a cosas de todas partes. Exacto. Con mucha más facilidad. No, y como que por supuesto el tema de la digitalización y la globalización nos hace ver a los coreanos ya como algo normal. Bueno, y ellos se metieron en el occidente frescos. De hecho, recordemos BTS, el éxito que ha tenido ese grupo. Pues le iba a decir... también, claro. Que los muñecos de BTS son los muñecos más vendidos en la historia. ¿Así? De la música. Y los suscriptores que, por ejemplo, solamente tiene una banda en YouTube, como BTS, sí. Es de 65,2 millones de personas. Una barbaridad, tienen, están como en su momento punto nieve, pues están en el momento punto perfecto para pero ellos. Pero es que además hay que considerar que Corea es un país que tiene dificultades constantes. Bueno, para empezar es un país dividido en dos, ¿no? Eso, norte no, es Corea, claro. No es Corea del primero Sur. Eso. No es Corea del Sur. Sí, por eso. Esto es Corea del Norte, o sea, por supuesto. O sea, imagínense eso. Para empezar, ese temita es increíble, la verdad. Yo creo que es 10. Sí, sí, totalmente 10. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar ahora con... esta canción, que esto es un clásico de los 80, número 2 en Estados Unidos, número 5 en el Reino Unido, por un grupo inglés, Johnny Hates Jazz. Aquí está Shattered Dreams. Oiga, pues es que si uno se pone a mirar cifras, en lo corrido del 2021, la vida de 22 personas se ha extinguido en siniestros de tránsito. No. Es una locura. Entre el periodo 2015 y el 2020... Si usted hace como la proyección matemática, estamos hablando de la caída de 265 aviones Airbus A320. O sea, es una cifra considerable. Considerable. Porque entre 2015 y 2020, en accidentes de tránsito, se han perdido la vida de 7.676 personas. Pero como conductores... Mira, más peatones. Tú sabes que una de las cosas más importantes que por la que hay que abogar es mejorar los estándares de seguridad vehicular, claro, en el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, esa seguridad vehicular tiene muchas más condiciones, digo, para poder salir a la calle. Hemos hablado pues del control electrónico de estabilidad, del freno autónomo de emergencia, en fin, una cantidad de circunstancias que son muy importantes. Y algo un poco de esto, o al frente de esta iniciativa, está la Liga contra la Violencia Vial, que hace parte de investigadores, de víctimas, de familias de víctimas, que han contribuido a trazar ciertas acciones o cierta hoja de ruta que hay que adecuar para evitar la tragedia humana de todas las víctimas que hay en la violencia vial, en cabeza de su fundadora, Mari Botallicio. Son 15 años ya que llevan trabajando por la seguridad vial de Colombia y bueno, siguen con su trabajo. Qué bien, importante. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Please wait till I am gone further. Bueno, vamos a los homenajes, mi querido Emilio. Ok. En un día como hoy nació. No, espérate, que es ¿quién? Que. Déjeme, que es que yo me pierdo, es que yo tengo ya una edad avanzada. No, por eso yo también, pero. ¿Cómo se siente el arepazo? Ahí va luchando, ¿no? No, es que. No, yo no veo, yo oigo. Uno va tranquilito, fresco. Yo no veo, ya yo no, oigo. La única que se ve lontano, es exacto. Vicky Dávila en la radio. Bueno, yo no me veo, yo oigo. Cálmese. No, usted no siga haciéndome quedar mal con la gente nueva en la mesa y es delicado. No, eso sí, espere, usted espere. Solo. Espere, voy a buscar. Ha abierto esa fosa. Me mandó la vaina hoy, espere. ¿Usted no ha visto que este tipo todos los días se muere? Estoy súper preocupado. ¿Quién? A ver. Charles Bronson. No, brother. Friegue, ¿otra vez? Sí, pero, sí. Pues el diablo. ¿Otra vez? Otra y yo vez, repito lo mismo. El Vengador Anónimo, Dead Witch. Los 12 del patíbulo. Siempre se muere. Sí, no, ya no más. No, en un día como hoy volvió a nacer. En 1921. Muere en el 2003. Más vidas claro, que un 30 gato. De agosto se murió. Y nació hoy. No, yo ya estoy cansado. No, es que yo o me nace con o el, se muere. Yo me encontré con el cortejo fúnebre, casi no llego a radio, pues, porque me encontré con ellos. No, eso sí se ha muerto todas las veces. En un día como hoy nació Larry Holmes, un hombre que está muy corpulento. Claro. Campeón mundial de peso pesado. Sí. Bueno, pero ya no. No, pero es un gran boxeador. Déjelo. ¿Y sabe quién nació hoy? Eso era con Tommy Hearns, ¿no? Eran los combates de esa época. Sí, el tipo era bueno, pero muy, muy... No sé, ya está un poco obeso. No, pues ya está un poquito, ¿no? Desportillado. Imagina cuando usted pesa 110 kilos y es pura fibra y se va de ahí. ¿Qué claro, pasa se retira con el boxeo. Fibra? Exacto. ¿Qué pasa con esa fibra? Se vuelve manteca, se vuelve fibra tocino de vidrio, puro. Sí. Óigame, ¿sabe quién nació hoy que sí me gustaba? La primera vez que lo vi con Brigitte Nielsen. Linda Brigitte Nielsen. El man que mató a Apolo en Rocky. Dolph Lundgren. Uy, ¡hombre! No, se me había olvidado. ¿Usted se acuerda de ese sueco? Claro, el viejo ahí, claro. No era viejo, tenía 23 años en la película. Nació en el 57. Y él cogió a Apollo Creed y de dos golpes lo mató. Hmm. Y es la venganza de Rocky de ganar Drago. Dolph. ¡Drago Queen! Eso. Iván Drago, hombre. Déjelo. Robert Miles, menos mal no lo ponemos, pero él nació en el 69. El Tito Miles, vea. Robert Miles, sí. Era así una no canción. Me haga que... corregirlo, Nico. No me haga era así una canción que aquí se mucho en su comienzo. Pesado. No, en nomás. Los orígenes. Que el Tito Miles. Sí, no el Tito Miles. La muy cariñoso. Dígame una canción no de Robert Miles. No, no quiero tanto cariño. Tenemos hasta qué horas. No, dígame no, una. Tenemos hasta qué horas. Dígame la más famosa. Para mí, eso es una posición muy reduccionista, Emilio. Yo creo que tenemos... Children. O sea... Y bueno, oye, ¿por qué no ponemos un poquito de Children? Hombre, sí. Además de ser compositor, era DJ. Sí, exacto. Sí. Y esa canción la sonamos mucho en esta emisora. Nico, no me obligas a grabar un micrófono principios. Delante de una invitada, por favor. Se murió en Ibiza. No me obliga a eso, gracias. Sí. Pues si pueden buscar, por favor, la canción. Esa es. Uy. Ay, claro. Me encanta. Pero eso está muy traqueada. Muy ¿qué? Bien. Sí, está traqueadita, pero está pero traqueada, es buena. Perdón. Traqueada no es palabra. Sí. Bueno, pero digámosla. ¿Por qué no dejan oír? Es que... Es un programa donde no se puede oír a nadie, es muy difícil. Vamos un poquito detestable, pero bueno. Vamos a dar la musiquita de Cortina en los homenajes. Es que ¿sabe cuál es el problema de Robert? Es que nació en Suiza. Ese es un bollo. Ah, no, con razón. Es un cagón, 1969. Bueno. Hombre, en un día como hoy también nació una modelo que yo nunca conocí, tal vez por mi... Yo en esa época tenía 8 años, entonces no sé. Bien. ¿Quién? Nació Luciana Jiménez Morat. Uf. Es conocida con otro nombre. ¿Susana que no sé quién Jiménez es. Será o quién? No, Luciana Jiménez. Luciana Jiménez. Tiene todo que ver con Mick Jagger. Sao Paulo, Brasil. Sí. ¿El hombre la tocó? Ay, no. Ah. Pero pues la todo. Devastó. Sí. Ay, no. Qué terrible. No sé, yo solo pregunto. Bueno, en un día como hoy, quiero que por favor llame a su madre, por favor, a Josefina. Sí. Ah, ¿ya? Sí. No, ya, Nicolás, yo espero. ¿Por qué? ¿Qué mamá, hay? ¿Qué hay? Jaime te va a dedicar. Vamos a sorprenderla. No. Yo quiero presentar esa canción. Emilio no había nacido. Yo sí. Por favor. ¿Qué canción? A ver. No, ya le escribió a su madre, a Josefina. Dígale, mamá. No la va a escribir. Dígale, mamá. Jaime te va a tirar un homenaje. Jaime te va a dedicar a tirar una canción. Tirar, dedicar, no, yo no dedico. Te va a hacer un homenaje, eso es más que dedicar una canción. Tirar esta canción. Listo. Vamos a ver qué dice. Yo espero un segundito. No, una flechita. No, mi mamá se le va a apagar, se le va a descargar. Ay, no. Preciso cuando se la van a tirar. Un día como hoy murió el dibujante Bob Kane, que inventó Batman. ¿Sabe que él debió fallecer hace mucho rato? Me encanta. No, pero tranquilo. Él nació en 1915. Uf. Bob Kane. Ya, muy cucho. Bueno, Nico, yo no voy a hacer historias de nada. Tenemos la canción en gaveta y la quiero presentar porque... Es que no podré nunca olvidar a mi padre y emisoras El Dorado. Él decía, señora, no, yo tenía que presentar y ahora oigamos a Barry White tal vaina. No, yo no sé, yo tenía 15 años, no sé. Era un DJ de 15 años en 1974, 75, pues imagínense. No sé cómo, un poco engolado, pero no sé cómo era, no sé. En el 75 uno no podía hablar como ahora, era distinto. Claro, era otro estilo. Era que había que engolar, sí, había que impostar la voz. Era impostadísimo, así, mucho más formal. Es que a mí no me importa, es que ustedes nunca tuvieron la oportunidad de vivir esa etapa porque son muy chiquitos todos. Yo sí. Menos Nico, la mejor, que tiene 80 mejor años. La mejor década de la historia y de la música por encima de cualquier cosa, los 70s. Pero sí. Mi papá tenía 5 orquestas, que él era... pongan cantado instrumental y yo, y papi, pero eso es muy malo. Pero es que no conocíamos el jazz. Yo hubiera conocido el jazz, la emisora hubiera sido la locura. El jazz, una sí. chévere, pero no, era música estilizada. Es que esa palabra sí. es brava. Estilizada. Sí. Pero es la misma es música mi de papá, salón. Sí, es que mi Exacto. papá fundó emisoras Monserrate. Entonces, es que tu papá Jaime. Mantovani. Mantovani, hombre, ¿cómo olvidarlo? Fausto Papetti. Bert Kanfert. Bert Kanfert. Tremendo. Y no me vas a dañarlo, no te miro. Percy Faith. Hombre, Percy Faith, no me diga. ¿Qué va a poner cuál? No. No. Ah, ¿y poner delicado, día como ¿no? hoy? No, no, no. Ah. No, la más bonita de Percy Faith es el Summer Place. No, pero no es delicado. No, ese es horrible. Hermoso. Horrible. Pero este es un director de orquesta francés. En un día como hoy, no murió diga. En el 2006. No me digas. Paul Morea. No, puede ser. Hombre. Love is Blue para Josefina. Mamá está feliz. Hombre. 50. Pero tiene su arreglito moderno, ¿no? Sí, antiguo, pero... Le mete... Trata de arrancar, pero sí, no lo logra. Le mete vanguardia, pero no le da. No es la que logra. Como que modula. Exacto. Modula, le en mete un día batería, como hoy. Pero... Nació el pintor francés Henri Matisse. Falleció en 1954. Divino ese maestro. Uh-huh. Bueno, y en un día como hoy, nació uno de los más grandes compositores del cine, pero pues de la altura de John Williams, De Morricone, Y pues yo quisiera poner esta canción y que la analicen, porque un día le pedí a María Juliana que la oyera. La película se ganó como 7 premios. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Oscar, incluyendo el mejor director Sidney Pollack, con Robert Redford y Meryl Streep, sobre la vida de una escritora danesa, de la cual yo leí 2 libros porque me encantó, que se llama Isaac Dennison. Ella se fue y escribió un libro que se llama Out of Africa. Y la película es absolutamente divina. Y hay una escena de amor de ellos que van en una avioneta y van desde arriba viendo los rinocerontes y todo eso. Cuando vean animales en la tierra, es que ahorita creo que por cuenta de Bolsonaro ya no hay ninguno. No hay nada. Se acaba. No hay nada. Por cuenta de Bolsonaro. Entonces yo sí quisiera que oyéramos esta canción con gran reflexión. Y se la quiero dedicar a María Juliana Correa porque es una pieza, María Juli, absolutamente divina de lo que es el buen cine y lo que es la buena música clásica en el cine, las buenas bandas sonoras. Okay. ¿Me la aceptas sí. sin que por te sientas? Por supuesto que te la acepto. Pero claro. Acosada. Acosada no, sexualmente. No, ni riesgos. No, no, es que no, a mí no. me da miedo. Cortesía. Que es que Jaime me trató de abusar. No te preocupes. A ver. Estoy dedicando una canción. A ver, eso. Out of Africa. Y con el gran compositor Emilio, de toda la música de Bond sí, y todas esas vainas. James Bond, pero aparte de eso, también hizo esta belleza. Es que tengo una nota que por alguna razón no sé. Que participaban ni de los actores y los directores. Muchacho, algunas razones, muchachos, me acuerdo de Colombia y me duele un poquito porque en Colombia esas vainas no pasan. Un servicio secreto de la policía o de, no sé, decidió mover a 400 prisioneros de una cárcel de Washington, D.C., a 4 horas de Washington, después de que hicieron una inspección sorpresa en la cárcel y encontraron evidencia de que hay maltrato, que viven en condiciones no saludables sí. y que a veces les niegan la comida y el agua. Y dijeron, no, un minutico, esto aquí no puede pasar en una cárcel de estas. Sacaron a 400 a otra cárcel para que estén mejor. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues está bien, está ¿no? Bien, yo me sí. imagino que debe haber algún tipo de veeduría de... Claro, pero yo me imagino eso en una cárcel por allá en Valledupar, de esas bien hacinadas. Póngale, picaleña de Ibagué. Y llegan usted y hace una sorpresa visita y dice, no, esto está hacinado. Bueno. Nos cargamos a 400 a una cárcel porque esta gente no está bien aquí. Es que me dio un poquito de dolor pensar que esas cosas pasan y esto fue en el área de Washington. Allí hay presos, entre esos 400 que no van a mover, sí. 40 personas del tema de la toma del Capitolio el 6 de enero. Ah, para no que me sepa. Diga, claro. Pero claro. eso sí dijeron, no, estos se quedan pues dejémoslos aquí. Dejémoslos quietos. Pero de 1.500 dijeron, esto está sobrepoblado, están maltratando a los presos. Ver acá eso aquí. Están dándoles poca agua y poca comida y ya hay una orden federal diciendo que mueven a los presos a otra cárcel a 4 horas de Washington para sí. que tengan mejores condiciones. Lo que quería decir es que me acordé de mi amada, pero a veces muy triste Colombia en ese sentido. Uy, sí. Sí. El hacinamiento en las cárceles, por ejemplo, es pero un problema. Pero es más problema. Triste aún que así haya hacinamiento, muchas personas quisieran estar en la cárcel y no fuera aguantando hambre. Claro, en la cárcel exacto. aguantan menos. Sí, no, todo es terrible. Sufren menos. Todo es uno todo mira peor. Cualquier sí. lado del cubo Rubik y es sí, terrible. Todo mal. Pero lo quería decir es porque me acordé de nuestro amado país y digo, ¿eso cuándo va a pasar en Colombia? No, eso sí es muy difícil. Que además, pasen 20 manes y digan, oiga, venga. Esto está como lleno. Te ves como mal. Está como lleno. Sí, esto está como lleno. Saquemos gente. Vamos a darles espacio, como de edad. A ver, María Julianita, vamos por favor con una notica tuya libre. Vamos libres, tranquilos. Bueno, Scottie Pippen lanza Unguarded, que es el libro de sus memorias, el próximo 9 de noviembre. Y pues ya pasó un año, bueno, más de un año, desde que salió The Last Dance, ¿se acuerdan? Sí, claro. Claro. El documental claro que sí. de Netflix que habla, pues, mucho, pues, realmente está centrado en Michael Jordan. Y Scottie Pippen volvió a arremeter en contra de Michael Jordan y de ese documental. Pues, básicamente dice que en todos esos episodios glorifican a Michael Jordan sin darle la importancia pues suficiente a todos los compañeros que tuvo al lado, incluyéndose a él claro, mismo. Incluyéndose. No, es que Scottie Pippen fue una ángel de la guarda para Michael Jordan. Claro. Un tipo increíble. Y él se queja de que Michael no le dio la importancia que merecía en el documental. De hecho, él dice que los productores le dieron a Michael Jordan el control editorial total del producto y que el documental no hubiese podido ser publicado de otra manera. Es más, que era Michael Jordan el que decidía qué salía y claro. qué no, y cuál era la línea audiovisual. Sí. La línea narrativa. La sí. línea narrativa total. Que simplemente Jordan quería demostrar que era mucho más grande que LeBron James, un jugador al que hoy por hoy muchos consideran igual, incluso superior a él. Que él simplemente, su fin último con ese documental era mostrarle a estas nuevas generaciones que existió Michael Jordan en la NBA y que es superior a LeBron James. Entonces, bueno, parece que en este libro, que sale ya dentro de unos pocos días, se cuentan bastantes historias que no pudimos ver en el documental de Netflix. Ese es el problema con esos documentales. Sí. Cuando hay... Son muy sesgados. No, no tanto eso. Siempre habrá alguien... Siempre hay alguien que no queda conforme. Que no queda conforme. Bueno, que dice, a mí no me incluyeron tanto, a mí no me dijeron esto. O dijeron de más. Eso no fue así. Eso no fue así, por ejemplo. Es que es muy difícil, la verdad. Siempre va a haber una persona que narra la historia y pues va a estar tirado para ese lado. Voy a tratar de ahorrar mis baterías en este tema, pero yo tengo la fortuna... No debe ser nada más que de haber visto los partidos de Michael Jordan y los 6 campeonatos que hizo con los Bulls. Y en mi humilde opinión no considero que existe un mejor jugador en la historia del básquet, pero by far, lejos. No, pero es un tema que no voy a discutir con nadie. Y probablemente personal. No. Y es que de hecho... yo no lo creo, pero es personal. No, yo no voy a discutir. Para mí Karim Abdul-Jabbar, del resto no existe. Es que de hecho... No existirá nada igual, o sea, Scottie Pippen era un compañero y así fue todo el equipo, pero ese señor era Dios en la cancha. O sea, no digamos mentiras. Dime, María Julia. No, y es que además a mí me pasó una cosa con Michael Jordan. Que los vi en directo todos los partidos, los vi en vivo. A mí me pasó una cosa con Michael Jordan, y es que, pues a ver, cuando sale la película Space Jam, yo tenía 6 años, y Michael Jordan me Michael Jordan me mostró lo que podía hacer una persona alta, lo que podía... Uy, claro, y... Lo que podía... Te empoderó. La grandeza que podía tener una persona alta. Pero el camino, quiero... Me muero la pena, Emilio, pero quiero aclararte que Michael Jordan medía 1.90. Bueno, yo en esa época medía 1.80, entonces... No, claro, sí, ibas para allá, imagínate. Lo que pasa es que el tipo saltaba 1.5 metros. Es otra vaina. O sea, es otra cosa. Es de los pocos modelos a seguir que tengo que no son músicos realmente. Bueno, mira tú. Michael Jordan. No fue un tipo alto en el básquet. Un tipo... De 1.94, creo. Ajá. Pero no es de los monstruos de 2.06 y Kareem Abdul-Jabbar de 2.10 hay que se caen de lo alto. Pero bueno, un endocrino me preguntó alguna vez, usted, ¿tú qué altura quieres tener? Y yo le dije, quiero ser tan alto como Michael Jordan. Y él me dijo, ¿tú eres consciente de que te vas a pegar mucho en la cabeza y vas a tener que agacharte mucho? Y yo dije, sí, ¿y no tienes problema con eso? No tengo problema. Ah, perfecto. ¿Cuánto es que mides tú de mí? Yo mido más de 2 hoy en día. Más de 2. ¿Y Juan Luis Guerra? No, Juan Luis mide 1.95. Ah, casi no alcanza. Juan Luis Guerra. Shh, altísimo. Sí. Baila y pareciese que no bailara bien, pero sí. Era increíble. Solo que es muy alto, entonces se confunde. Yo siempre he tenido esa teoría. Y todo. Que los altos no nos vemos tan bien bailando. Yo a Emilio es que no lo he visto bailar. Tenemos que sacarlo a bailar. Vamos, Nico. Vamos con otra nota, por favor. Bueno, ABBA, ¿no? Ustedes vieron que ellos estaban con el lanzamiento de un álbum y tal, y no sé qué. Mamá debe estar feliz con esa noticia también, ¿no? Pero no con lo que viene. Porque les tocó como cancelar la cosa de la promoción del disco y tal. ¿Y qué pasó con el concierto este que iban a hacer? Que era ¿tributo? Una cosa que habían hecho un tributo. Pues hicieron ahí como una especie de lanzamiento en Uppsala, que es a 70 kilómetros de Estocolmo. Y había un hombre de 80 en un edificio, en la terraza, y el hombre se cayó de la terraza. Y le cayó encima a un señor de 60. 2 muertos. Entonces por eso dijeron, listo, vamos a suspender esto por un rato y tal. Complicado el arranque para ABBA. Sí, en el caso de tener que relanzar como un poco su carrera, que se acuerdan que hicieron hologramas y no es que unas vainas sí, con eso. Bueno, pues van a lanzar álbum, sí. Pues no arrancó tan bien la promoción del álbum. Mala por cosa eso. Sí, un accidente de esos terribles. A mí me gusta, bueno, chiquitita. ¿Quién falta por dar nota? Yo no recuerdo, es que... Moni, por favor, danos una nota tuya personalizada, gracias. Pues bueno, yo no sé si de pronto han tocado en todos sus programas, porque por supuesto siendo la nueva ni idea, pero los NFTs es muy importante en el mundo digital, ¿no? Los han escuchado, sí. ¿No? Que es esa pieza digital... Que la verdad no entendemos bien qué es. Es como una pieza digital... que puede ser un audio, una imagen, más popular en las imágenes, o un video, que solamente se pueden transar, es decir, solamente lo puedes comprar con blockchains, con monedas, sí, con criptomonedas. Entonces, el que está en ese mundo, pues conoce perfectamente cuánto vale cada obra y demás. El caso es que hoy Tarantino lanzó escenas inéditas de Pulp Fiction, en NFTs. Entonces, claro, pues nosotros, yo no tengo NFTs todavía, pero sí sé de algunos artistas que han lanzado unos NFTs bien interesantes, sí, no tan costosos, artistas que en la pandemia no tuvieron que vender su catálogo, como si lo tuvo que hacer Metallica o Shakira, sí, porque se estaban quedando pobres, pobres. Sí. Pero ellos, por ejemplo Coldplay, bueno, y muchas bandas, por ejemplo coreanas, como hablábamos de BTS y demás, lanzaron NFTs y les fue súper bien y con eso se sostuvieron. Entonces, bueno, ahora la noticia es que Tarantino abre en OpenSea, que es como el lugar más grande de NFTs, escenas inéditas de Pulp Fiction. Así que bueno, si algún oyente de pronto está en el mundo del NFTs, pues que nos cuente cuáles son esas escenas y si son inéditas, porque hasta que no tengamos NFTs eso no podemos saber si son o no. ¿Cómo sabemos? Sí. Bueno, tocaría indagar en el mundo de los NFTs. Sí. Vamos a leer los tweets que no los leímos mucho, Nico, pero ¿usted los ha seguido siguiendo o no? No, mire que no he estado tan pendiente. Pero no voy a poner el tema mañana. Lo que se fue, no, se lo que fue. Se fue de ese tamaño, ya. Se fue. El que se quedó, se quedó. El tema del día, Nicolás. Si quisieras bautizar a un hijo tuyo con el nombre de un famoso, ¿cómo lo llamarías? Ay, ya sé quién es. Antes de la W estuve en la arroba la X más música. La escuchaba en Amanecer W y tiene linda voz y talento. Ah, 5-8. La están en casting, no, la de hoy tiene bonita voz. Ya. Ay, apareció una nueva integrante. Espérense a ver. No, esto no lo leo, es que hay gente poco fuerte. Le doy bienvenida a Mónica diciéndole que su ídolo David Grohl de Foo Fighters, con el que quiere hijos, hace parte del afamado grupo de los que no se bañan nunca, como Bradley Cooper. Mal. Qué buen comienzo, nota, Nico. Todo mal. Pues bueno, aquí estoy, estaba sin internet, pero escuchando desde la 17. Bueno, bueno. Bueno, yo a mi hijo lo bautizaría con el nombre de Emilio Jaime Nicolás Orlando. Emilio Jaime Nicolás Orlando, 5-9. Ah, Laura Juliana, me gusta. 5-9. El pollo, creo que voy a cambiar el nombre a mi hijo por el de Paco de Lucía. Está volando con esa guitarra. Vea. Y ya listo, hermano. ¿Algún ganador del Twitter o quedamos así? ¿Sabe que hoy no hubo mucho? No estuvo tan, tan prolífico. Oye, nos dio pereza. Arepaso, último arepaso. Muchas gracias a todos. Mónica, gracias. Con gusto, Jaime. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Lo hacemos doble o sencillo? Es de cigarrillos. Pregunta. Doble. Doble es que acumulan dos puntos, ¿sí? Sí, exacto. No, es uno, son separados. Es dos arepasos. Ah, dos arepasos. Sí, son dos arepasos. Oh, doble y sigo calentando. ¿Cuánto vale un paquete de 20 cigarrillos Marlboro en Ho Chi Minh, Vietnam? ¿Cuál es la moneda? Es conocido como Saigón. ¿En dólares? En dólares. En la guerra de Vietnam. Sí. Ah, eso sí, vale, ya sé. ¿En dólares? Ya se va a acabar la música. El que manda tarde menos dos. Orlando, $15. María Juliana, 6. Nicolás, 6. Y ya. ¿Y tú, Mónica, cuánto dices? 15. 15. Menos uno para Orlando Rivera. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cuánto vale en Auckland, Nueva Zelanda, por favor? Mónica. $40. A la mierda. Orlando Rivera, $9. María Juliana, 17. Nicolás Samper, 17. Menos uno para Orlando Rivera. Nico, estamos súper conectados. Finales. Para más 17, porque los dos. Yo sé, y 6 el primero. Dos, sí. Salgan. Sí. Más de un chance. Sí, exacto. Sí. Más de un chance. Hagan algo. ¿Saben aquí esto? Es a quién estoy viendo. A ver. Me parece lo más grande que he visto. ¿Quién? Steve McGarrett. ¡Hombre! El Hawaii 5-0 original. No me diga. Pero tiene un combinado, lo que llaman un bocadillo. Sí, bocadillo. Chaqueta rosada con pantalón beige. Eso es un berraco. Ese es un berraco. Acuérdense, Zulu como cono. Exacto. Kanfong como Ching Ho. No, es que es muy berraco. Y Dani, el asistente. Muy bueno. Bueno, y siempre decía, así se resolvía la película. Bueno, ¿dónde estarán los zampones? Me imagino que deben estar en Las Palmas, allá en Hawái, al fondo, en esta isla. Y llegan y están, no tenía argumentos. No. Él se imaginaba cosas. Sí, pensaba mucho. Miraba por la ventana y decía, ¿dónde estarán? O sea, no tenía motivos. Era su imaginación. Sí. Es un perfecto idiota. Sí, su mente jugaba con su mente. Bueno, chapó para Mónica. ¡Ay, no puede ser! Bien. Gracias, qué lindo. Me encanta. Muy bien. Me encanta, muchas gracias. Porque ante los logros, respuestas. ¿En cuál? ¿En la segunda? Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. World Culture Lab dice lo siguiente: en Saigón, en Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Vale 90 centavos de dólar un paquete. No me diga. Nico, hay que comprarlo. Regalado. Allá. Hay que ir allá. Anden. No, sí. Uy, regalado. En Oakland vale 35 dólares. Pendejo. Mucha plata. Carísimo. Mucha plata. Porque Nueva York así vale que 13 por ahí. ¿Cómo que dólares paso, María Juliana, por favor? Bueno, Nicolás. No. Orlando Rivera tiene menos 3 puntos. Nicolás Samper, menos uno. Y yo tengo 2 puntos. ¿Pero por qué 2 si tenías 1? Tenía 3 y me quitaste 1. Ahorita. Eso está muy mal manejado, ni. No, está raro, muy, ¿no?, bien manejado. Hay sospechas. Cierto sospechas. Bueno, Mónica, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Lo hiciste agradable y chévere tu visita. Y espero verte pronto. Así, yo también espero volveros a ver. Seguir escuchándolos, escuchándonos. Gracias por invitarme. Cuídate mucho. Un beso grande y que Dios te bendiga. Y muchachos, a las 8, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Ahí los espero, gracias. Y bueno, vamos mientras tanto con una canción de un artista que nos va a visitar en Colombia muy pronto por primera vez, que es Nile Rodgers. Este es su nuevo sencillo que hizo como invitado de Ramona Flowers. Aquí está Up All Night.